Destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Before you checked yourself in here, you were working as an exorcist and master of the dark arts. That says master, does it? Well, I should really change that to petty dabbler. I hate to put on airs. It's time to face the truth. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles en Destripando. Este es el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, o los monitos a sus oídos. Como todas las semanas, es un verdadero placer para nosotros darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Y como todas las semanas, tengo el gusto de introducirles en esta ocasión, nada más, a la mitad del equipo secuencial. La mitad para atrás. Será introducido hacia ustedes. Dije, poesía urbana para empezar bien el año, mis niños. Bueno, nos encontramos en la numeración continua en el programa 301. Ajá. Muchas gracias a toda la banda que les estuvo escuchando el número 300. Y antes de seguir con todos estos choros mareadores, permítanme introducirles a mi carnalito, el buen Zico. Muy buenas noches. Bienvenidos a su nueva emisión de la nueva temporada. No, sigue siendo la temporada 2. Sí. No sé cómo sea nuestra continuidad. Hay muchas cosas que limpiar. Vamos a hacer una convergencia secreta del billón del más allá. Pero bueno, en una crisis infinita. Infinita en otro planeta. Bueno, ahorita les contamos cómo está todo esto. Rápidamente. Tengo frío. Hace un madral de frío. Bendita la hora en la que se me ocurrió quitarme la barba. Pero bueno, es y vestirme como gente decente, carajo. Pero bueno, el punto de todo esto es que hay cosas que vienen muy fuertes. Hay dos eventos, vamos a ponerlo de esa manera, que los dos prometen que no va, ahora sí que la que clásica frase, ¿no? No será, y nada será lo mismo después de este evento. Sí, sí, ya sabes, ¿no? Así todas sus jaladas. Pero aquí lo que sí nos estamos dando cuenta y lo que estábamos analizando mi carnalito y yo previo a empezar este merquetengue. Ah, por cierto, Clarky sigue evangelizando banda y el buen DC no está ahorita en el Vanishing Point, está buscando una falla en la continuidad con el príncipe Bayon, está en Markovia. Ajá, entonces saludos allá al buen DC, que el día 5 es su cumpleaños, felicítenlo. Retomando, vienen las cuestiones esas de que no, que el mundo nunca va a ser igual y sí que no. Lo que estábamos platicando mi carnalito y yo era que son situaciones muy similares las que se van a presentar, pero con un manejo muy diferente. Y obviamente para todos los que están diciendo, o sea, ya sabes, ¿no? Perdón, los Marvel Zombies, de que no, es que acá es la crisis y... No, güey, o sea, no es la primera vez. Hace 30 años lo hizo DC, lo hizo muy bien. La diferencia es que Marvel nunca se dedicó a manejar el multiverso. Nunca ha hecho una limpieza. No, y no tenía un multiverso tan complejo como lo tenía DC. Siendo honestos, el multiverso de DC se radicaba en dos cuestiones. El 616, okay, que es un no, número... Dijiste de DC. No, que diga, de Marvel. El universo, el multiverso de Marvel se dedicaba a dos universos. El 616 y el Ultimate. Porque los demás, en realidad, salvo un par de historias del Captain Britain y cosas por el estilo, nunca tuvo una verdadera exposición. Mira, fíjate que es muy interesante lo que comentas. Pero te empiezas a dar cuenta de la cantidad de basura que limpiar. Luta. En aspectos de ver las portadas de Alex Ross. Uh-huh. De ver todas las versiones. Uh-huh. En ese momento dices, madre. O sea, yo creí que el universo era Marvel más sencillo, ¿no? Era más sencillo. Si me trato de sentir el docto, como muchos de ustedes se sienten, y la neta no son. Uh-huh. O sea, dices, ¿este güey quién es? ¿De dónde salió? No manches, ¿no? Exactamente. ¿Te das cuenta? Yo estoy de acuerdo en el aspecto que dices. Yo creo que hay un universo muy construido también que no llega a ser lo que en éxito tuvo el universo Ultimate, que es el MCU, por ejemplo. Sí. El MCU sí está muy bien construido dentro de lo que cabe. Sí. Creo que el 2099 también. Pero fíjate que son universos, o sea, como que eran muy definidas las historias, porque te lo anunciaban, ¿no? Este es MCU. Ajá, y ya meterle las versiones What If no era necesario, o sea, no. Querer hacer una historia o una tierra paralela de un What If Ok, muy bien. Lo hizo DC primero. Sí, sí, sí, sí. Haciendo sus What Ifs continuidad. Exactamente. Exactamente. Mm-hmm. Pero fíjate que independientemente de... Brain of the Demon. No, Son of the Demon. Digo, Son of the Demon. Sí, sí, Son of the Demon. No, Brain of the Demon. Que de ahí, y estaban los Ellsworths y todo eso, ¿no? Y el Earth's End y Armageddon y Kingdom Come. Mark Millar vuelve a ser noticia, pero en Rusia. Sí. Hablando de Ellsworth. Sí, sí, sí. Red Son es el hit. El hit en Rusia, en esta renovada Guerra Fría. Ajá. Pues qué bonito ver que le parte la madre a Estados Unidos con su héroe estandarte. Sí, pero es que acá es el Übermann. Bueno, no, si fuera en Alemania sería el Übermann. Pero y pensamos que pudo haber sido el Winter Soldier, pero después llegamos a la conclusión de que no, porque dejó... Bueno, usa el... Sí, el que les traje el Capitán América. Tira, ¿no?, su brazo, el escudo en el brazo y se pone el uniforme de la bandera. Exactamente. Sí. Pero bueno, retomando entonces la cuestión de los multiversos, los What If... Bueno, lo que es el MCU eran líneas muy bien definidas, porque te lo traían en el título. X-Men 2099, Spider-Man 2099, Doom 2099, Ravage, el personaje ese raro que hizo Stan Lee, el último que inventó Stan Lee, 2099. Ahora, tiene mucha más continuidad que limpiar. O sea, técnicamente vamos a ver, ¿a los cuántos años hace una limpieza DC? DC como tal hace... 85. 85 es... La crisis. ¿Cuándo surge DC? Cuando tenía 50... la crisis de las... Vamos a poner a Superman. ¿Te late el surgimiento de Superman? ¿Te late un buen termómetro, sí, para decir ahí pues empieza? Es que de ahí en realidad ahí empieza. Entonces, 39. Sí. ¿No? Sí, a los 47 años. 45 años. Te hace los 50 años. Ajá. 59. De hecho, era 46 años. Era, de hecho, más o menos. DC lo anunciaba como el 50 aniversario de DC. Ajá, pero no llega, o sea, es... Porque estaba ya el Action Comics, ajá, el Detective Comics. Claro, si nos vamos, ajá, al principio, ok, sí, sí, pero de los superhéroes, pues, 39, joven. 38, 38 con no, Superman. No, 46, ¿no? No, 38 con... Ah, tú estás diciendo el año, sí. Sí, 38. Por eso, 46, 47 años. Sí, 47 años, exactamente. Entonces, bueno. Ay, sí. Entonces, eso tenía de continuidad, aparte que tiene una Golden Age muy marcada a comparación de Marvel. No, sí tiene Golden Age. Marvel no tiene Golden Age. Sí tiene. Millie the Model no es Golden Age. No, pero Millie the Model no llega a superheroína. Patsy, sí, que ha sido casteada ya. Sí. Para Deep, que curiosamente, ahí les va, Patsy... O Trisha, como le llaman, que es Patricia. Sí, exactamente. Hay que decirles que es lo mismo, ¿no? Sí. Patsy. Sí, Patsy que Trisha. Trisha. Sí, exactamente. O sea, porque dicen, es otra versión. No, es la misma madre. Sí. Pero, ¿qué es lo que pasa con eso? Bueno, es casteada y, curiosamente, ella es una Defender. A comparación de los demás que son claramente Heroes for Hire. Exactamente. Entonces, ella... No sé por qué, pueden empezar a apostar que va a salir como Defender en la serie de Defenders. Sí, totalmente de acuerdo contigo. En este momento, yo creo que el papel que va a adoptar es más en el tenor de la confidente, de todas las Jessica loqueras Jones. De Jessica sí. Jones y sus depresiones, como lo hace Miss Marvel. Sí. Miss Marvel no lo pueden utilizar porque va para el universo fílmico. Exactamente. Entonces lo sustituyen con Patsy. Sí, exactamente. Pero bueno, retomando, entonces la cuestión de todo esto es que te das cuenta que DC a los 50 años dice, ya tenemos, no era que tuvieran muchos personajes. Perdón, te iba a decir otro universo antes de que se me olvide. El Earth-X es un universo... Pero muy definido. Muy marcado, definido con su principio. Son tres miniseries. Son tres miniseries. O sea, pero son muy bien definidas. Qué lástima que no dejaron. O sea, y la el 1800, que traía Gallim Kruger. Y el 1622. 1622. Ya me acordé. Sí. Porque creo que en el programa nunca le atiné. Sí, no, oí. Sí. Y decía 1620, 1700. 1840. Sí, no, perdido. Sí, no, 1602. El universo, pero son, insisto, son universos que están. Déjamelo checo. Que están bien ubicados en el título. Porque traen el número, el universo al que pertenecen, etcétera. Pero es claro, o sea, Marvel no ha tenido problemas. El problema de DC, hay que analizar también de dónde viene, de la compra de personajes también. No. El problema de DC en realidad viene por la duplicación de personajes. Bueno, el primer crossover, como dice muy bien mi carnalito, se llama Flash. Sí, Flash. El Flash of Two Worlds. Ajá. Exactamente. Es el primero. Pero es, digo, es la duplicidad. De ahí viene lo que es Green Lantern y vienen los que son los Hulk. En el hecho de que ve a su personaje leyéndolo en un cómic, ahí empieza a valer madre todo. Y así empiezan a crearse las tierras paralelas como tal. Showcase número 4. Que no es paralelas estas, no, es más bien universos. Universos paralelos. No, así eran tierras paralelas. Sí, son tierras paralelas. Que al final del día son universos, porque todas las tierras están contenidas en su propio universo. Sí, claro, que digas, la tierra es... ¡Soy geocéntrico! No se puede. Pero bueno, el punto de todo eso es que ahí es donde radica los problemas de continuidad de DC. No era de que hubiera muchos superhéroes. ¿Por qué? Porque todos los personajes que compraron a Charlton, a Fawcett, a Whatever in the Morning, no los usaban. Nada más era para... No, quitando al... El Capitán Marvel no era muy usado. Lo compraron para eliminar la competencia, como hace Gamesa, como hace Sabritas, sí, y todas las mega compañías, como hace Procter & Gamble, todos. El problema de todo esto es que no los usaban. Los empezaron a usar a raíz de las Crisis Infinitas, que fue donde los presentan. El problema es que había dos Supermanes, el problema es que había 5 Batmans, 20 Wonder Womans, 2 Aquaman, nada más había 2 Aquaman. El de Tierra 1 y el de Tierra 2, y párenle de contar. Ahí sí no dan papás. 2 Green Arrow, el Sabbath Justice Society, el Justice League, que eran los... Seven Soldiers of Victory. Estaban todos que sí generaban un conflicto... Aparte, DC tiene un universo de Elseworlds impresionante. No, te estoy hablando que esos no eran... No entran en eso. No fueran Elseworlds, sino que en realidad los lectores eran menos estúpidos de lo que son ahorita. Sí, y les valía madre. Ah, oye, lo vi en una versión steampunk. Ah, chido. Chido, o sea, está muy bueno, léelo, sí. Está padre la historia, sí. Me gustó. Sí. Oye, ¿y Batman? Eso no cuenta. No vale. O sea, razón. Sí, cuenta, pendejo. Pero es pero de una manera chingón. El problema es que de repente empezaron con todas estas estupideces, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Ya sabes, los escritores frustradetes que nunca escriben nada, pero de todo opinan, güey. Ajá. Entonces, ay, es que ya no hay historia. Güey, ¿la estás escribiendo tú? No, entonces estás chingando. ¿Por qué? Porque si tú fueras el escritor, también negarías 20,000 cosas y harías otra versión de superhéroe. Todo mundo quiere ver su versión de superhéroe. Exactamente. Si no te gusta, te molesta. Exactamente. Yo creo que la mejor forma de leerlo es esperar lo inesperado. O sea, valga la redundancia. Me sorprendiste bien. Me gustó bien. La cagaste. No lo leo. Entonces, busco otra cosa. Lo que siempre hemos dicho, los cómics. Ya te cabrona, mejor busco otro hobby. Otro hobby, sí, totalmente. Y aparte, otra cosa que es importante: los cómics en ese entonces, en su origen, tanto Golden Age como Silver Age, tenían un público finito. O sea, las edades eran. Los lectores caducaban. ¿Por qué? Porque llegabas a los 20 años y dejabas de comprar cómics. Claro. Ajá, tu hijo lo compraba. ¿Sí? El problema es que cambiaron. O sea, el problema es que los hijos se quedaron con los traumas. Ahora sí le tienes. Y se fueron estos. Ajá. Y se siguieron con comprando los cómics, ¿no? Ahora, llega la crisis de las Tierras Infinitas. Aprovechan ahí para incorporar a los héroes Charlton, a los héroes Fawcett, a los héroes Whatever in the Morning, Valiant, lo que quieran que hayan comprado. No me interesan ahorita los nombres de las compañías porque no son trascendentes. El punto es DC Comics. Ajá. Hace los Crisis on Infinite Earths, crean una sola tierra y tratan de unir de una manera muy inteligente, y esto es parte de la dirección de Janet Kahn, que es muy inteligente esa mujer, y organiza muy bien todo. Recordemos que el siguiente evento que saca DC después de Crisis on Infinite Earths es Legends. Ajá. Y Legends te fusiona muy bien lo que era el futuro con la Legión de Superhéroes, ajá, el pasado, bueno, más bien el presente con lo que era Superman, Batman y todo ese rollo. Y sí, un poquito del pasado con los Teen Titans. Ajá. Hasta ahí funcionó poca madre. El problema viene cuando sale la basura, que es Millennium. Porque ahí es de que, ay, es que el Hawkman que estás leyendo no es Qatar Hall y tampoco es Carter Hall. Es un espía tanagariano. Que era lo que habías estado leyendo hasta ahorita. Así que dices, no, los Guardians of the Galaxy, of the Universe ya no existen. Ahora todos los Green Lanterns ya están concentrados en la Tierra y quedan 5. No, los Guardians of the Galaxy se los llevó Marvel. Sí. Temo decirlo. Sí, es como dijo, mira, la Legión de Superhéroes está funcionando ahorita. ¡Ah, los copiaremos! Que eso fue lo que pasó en ese momento. Mira, debo decir que pues obviamente Marvel copia a y DC un le 80% también, sí. Porque primero pegó DC muchos años antes. Sí, sí, sí. Yo lo que iba es, ok, surge 47 años, ¿no? Sí, exactamente. Tomando. Marvel, pongamos 62, sí. Por Fantastic Four. Es correcto. Que curiosamente, ahorita se que debería haber sido por Amazing Fantasy, ¿no? El Amazing Fantasy también 15 es después, es del mismo año, ¿no? Sí. ¿Qué es el origen? 63 ya sale de Spider-Man. Exactamente. O sea, pero ya como Amazing Fantasy. Sí, exactamente. Pero no, es Fantastic Four es realmente el nacimiento del universo Marvel, uh-huh. como lo conocemos. As we know, Stan Lee's sí, Universe, ¿no? Y Kirby. Sí. No se molesten, obviamente, sí, está sí, incluido, sí. Pero bueno, el escritor es. Sí, el escritor es exactamente. Entonces estoy hablando de 62, uh-huh. 72, 82, 92, 2002, 2012. 12, 50, casi 50 años. No, uh-huh. ya más de 50. 2012, uh-huh. 50. Estamos hablando de 52, 53 años. Uh-huh. 53 5 años. Más que cuando lo hizo DC. Uh-huh. Entonces, obviamente ya tiene problemas graves de continuidad en cierto aspecto. Te voy a decir más cómo. Pero son diferentes. Muy diferentes. Y otro trasfondo uh-huh. a lo que van. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque, insisto, DC lo que tenía era héroes duplicados para aventar para arriba. Yo versión, siempre lo he dicho. Versiones del mismo superhéroe me... sí. 20 veces. Decías, quitando Batman, Superman. No, ellos eran los que más problemas tenían porque eran los más duplicados. Bueno, sí, pero porque sabías que al los final... los superhijos. Y estaba el Superman, Superboy, que es un retcon. Y estaba el Superman y de el Surenal. Superboy de la Legión. No, y el sí, otro, sí, o sea, sí, porque sí, ¿no? Era, y eran superhéroes. Eran de la Legión, de hecho, hay un momento que sacan a Superboy para que ya no haya pedos de continuidad, después ¿no? Después de... Eso es a raíz de Crisis on Infinite Earths. Exactamente. Que es... ¿sabes qué? Pues Superman nunca okay. fue nunca fue Superboy. Que curiosamente, en el número 8 de Superman... Es tan sencillo como decir... Superboy. Sí, que es cagado, ¿no? ¿Qué, pero qué es el time pero, travel? Pero ¿no te pasa que es tan sencillo como decir... Nos inspiramos en Superman... Nuestra inspiración es Superman en el futuro... Y sí, ya, pero, no es necesario recuerda, sacarlo como miembro, pero ¿no? Pero recuerda que John Byrne odia a la Legión de Superhéroes. Porque se burlaron de Superboy a la hora de hacerle su novatada, ¿no? Entonces, por eso, John Byrne dijo, no hay Superboy, no hay Legión de Superhéroes, háganle como quieran. Y de repente se le olvida el estúpido de John Byrne que la Legión de Superhéroes... Aquí en México somos 4.5, porque Chicken Master ya también... Saludos al Chicken Master. Sí, es fan de la Legión, somos 4.5, somos Legión. Y cada vez somos más. ¡Uy, si al ritmo que va! Seguramente en el 3000 ya habrá suficientes para mantener un título constante más de 150 números. Te voy a decir una cosa. No, de hecho, la Legión Superior llegó a 300. Es correcto. Tienes toda la razón. Sí. ¡Soy fan, güey! Yo lo sé. Tienes toda la razón. Si nosotros llegamos... Si la Legión llegó a 300, si nosotros llegamos a 300, los legionarios también seremos 300. Ajá. Ah, ¿verdad, güey? Ah, ¿verdad? Serán espartanos, güey. Tonight, Miguel. Pero bueno, el punto de todo esto es que esos son lo que empiezan a causar los problemas de continuidad. Sí, claro. Que más que arreglar lo que ya había hecho Janet Kahn, de que sabes que vamos a arreglarlo, llega Paul Levitz y lo desmadra. Una continuidad muy pendeja, ¿no? Porque también nadie creía que en ese momento Superman, ¿cuántas historias con Luisa Lane tenían un pedo impresionante de continuidad? No, eso fue antes de las crisis. Y Jimmy Olsen. De, también. Desmadró todo, ¿no? No, pero después de Crisis on Infinite Earths. Ah, tú estás diciendo ya después. Ya, okay, exactamente, okay. Ya con Man of Steel y todo ese rollo. La continuidad estaba cuasi parejita hasta que llega la estupidez de Millennium. De Millennium para acá, todo ha sido cuesta abajo. Gracias a quién. A una persona que en su momento fue un gran escritor, que después lo pusieron en un escritorio y ya no supo crecer. Paul Levitz. Es correcto. Sí. En el momento que Janet Kahn se va... Y después contratas como gerente, subgerente, sí, o sea, como editor y todo. A los que llevaron a Marvel a su declive. A la quiebra. Pues prácticamente no, digamos que no son los culpables de la quiebra porque son pedos financieros de otra índole. Pero digamos que... Los que llevan a una crisis creativa. Casi a la tumba Marvel. A la tumba Marvel. Uh-huh. Tanto que pierde muchos de los derechos del cine. Es correcto. Que ese es trasfondo mucho de este reboot que va a haber. Ajá. De Marvel. Pero de Marvel, exactamente. Estamos hablando del par de idiotas, ajá, que les Carlos y Desfalco. Que les llevaron la saga del clon. Maximum Clonage y Maximum Carnage, güey. Entre otras cosas. Aunque también llevaron Earth X, que también es una chingonada. No, pero bueno, esto es porque contrataron a Jim Carrey y no sabían que era bueno. Exactamente. No sí. Que era bueno. Nunca se imaginaron que era bueno. Exactamente. Pero estamos hablando de personas con cero, in my not so humble opinion, No cero, porque De Falco escribe, no, bien. Escribe bien. Escribe. Pero una cosa es lo que estamos diciendo. Levitz se escribía muy bien. Exactamente. No es el caso como Tomasi, que dirigía bien dentro de lo Tomasi que es mejor escritor todavía, sí, ¿no? Tomasi es otro nivel. Mis respetos a Tomasi. Que ya le gustó más la escritura que le dice. Así como que dijo, es más relajado, menos estresante, mejor escribo. Sí, claro. Y no los coordino. Ahora, viene Zero Hour. Intento fallido. Eso nada más era para, vamos a renovar personajes, a modernizarlos y a quitar los que no nos sirven. Falló. Exactamente. Después de eso... Aunque trae a Kyle Rayner, por ejemplo. No, eso es Kyle Rayner antes. Es cierto, de veras, tienes toda la razón. Es dos números antes del Zero Hour. Es dos números antes. Pero bueno, es consecuencia, ¿no? Sí, técnicamente, es, ¿no? Exactamente, es consecuencia. Pero viene Zero Hour, que es una basura. Ajá. Después de ahí... A mí no se me hace tan malo, te voy a decir por qué. Es la primera saga que compré de DC. Pero y veía cosas nuevas. Eras joven e impresionable. Exactamente. Era impresionable. Es una basura de serie. Pero que en su momento llamó mucho la atención. No, si hubiera acabado realmente matando a Hal Jordan como debió de haber acabado, hubiera sido excelente. Exactamente. Hubiera estado muy bien. Pero la bola de mariquetes fans de Hal Jordan, saludos al Paladín, saludos a Sir Vic. No, espérate. Y a Comic María. A Carlos Joey Messi. Sí. Pero el problema es que, fíjate, la crisis original era crisis de las Tierras Infinitas para los que salen con el Splanglish. Saludos a Melgarín. Después, Zero Hour era Crisis on Time. Es cierto, así se vende. Uh-huh. Es Zero Hour Crisis on Time. Exactamente. Ajá. Es una crisis disfrazada. No se toma como... No, pues, que dice, güey, es que tenemos problemas de continuidad que no quedaron bien, pero tenemos que hacer cosas retroactivas. Crisis on Time. Ajá, y que curiosamente los números cero no todos valen, ¿eh? Sí, valen. Valen madre. Valen madre, sí, exactamente. Valen madre. Porque según esto, con eso se iban a arreglar los pedos de Batman. Valen madre. Lo único que te dijeron de Batman es de que, ay, ¿qué crees? Joe Chill sigue vivo. Sí. Ay, güey, gracias. Fue todo lo que hicieron con los números. Cuatro títulos de Batman con el número cero para decir, Joe Chill sigue vivo. Ay, cabrón, güey. No, sí, se la rifaron, se la basura. Superman, digo, ah, que los números cero. Ay, es que pues ya matamos a Superman, ya lo regresamos y ahora vamos a matar a Clark Kent. Ah, mira. Y que Pa Kent y que la granja... Ah, basura. Sí, estoy de acuerdo. El único número cero que vale la pena, el único, es el de Starman. Starman es una chingonada. Porque en ese número arranca. Exactamente, carnalito. Sí, en ese número arranca. ¡Tómenla, barbones! Pero de ahí fuera es basura tras basura. Sí, de acuerdo. De ahí DC ya no sabe qué hacer, ya no tiene pies ni cabeza. Ha tenido eventos chingones y eso, pero no como línea. Kingdom Come y Elseworld. Sí, por eso. O sea, tiene cosas chingonas, como siempre. Historias chingonas. Sí. One hits muy buenos. Sí. Pero eso no habla de un universo bien estructurado. Bien estructurado, exactamente. No lo es. Se les va a las cabras. El siguiente reboot... Ojo, Flashpoint no es un reboot. Flashpoint es un evento y es un propio universo. Es un universo independiente. No es el New 52, güey. Es un evento muy cagado, y ese es un error, ¿no? Ese es un error que comete mucha banda. Es que es el universo Flashpoint. No es el universo Flashpoint. No, nada que ver, güey. Discúlpame, estás mal. Porque estás Flashpoint, muy pendejo. De hecho, Batman es el papá de Batman. Es Thomas Wayne. O sea, no hay Flash. No hay Flash. O sea, hay muchas cosas que disculpen, señor. No es. No. Flashpoint es algo cagado. Es un universo paralelo. Otro universo. Es un universo alterno. Tierra, no, vamos a decirlo. Otra tierra más. Ajá, exactamente. Que de repente causa la destrucción de las demás tierras. Eso es lo que parece, ¿no? En ese momento parecía. Sí, sí, sí. De repente sale la nueva alineación. Ertu. Ay, chingada madre. Lo que pasa es que esa era la idea, ¿no? Flashpoint es el hilo conductor para la creación del nuevo 52. Exactamente. ¿Por qué? Porque unen así como que, ay, pues vamos a unir el universo Vértigo, vamos a unir el universo Wildstorm. Lo que pasa es que Vértigo había después de la crisis, porque es después de la crisis Vértigo. Empieza a quitar personajes y darles otro enfoque. Más superheroico. O menos superheroico, Vértigo. Uh-huh. Le quita, de hecho, Animal Man, Something. Se lleva a Swamp Thing, Sandman. A Sandman. Entonces, que eran realmente héroes de DC y los cambia. Eran Spandex. Ajá, eran Spandex y los cambia. Porque recordemos, los cambia en Mature Readers. Sí, para chaquetos más grandes. Exactamente. Que son unas chingonadas y joyas, eso sí. No lo voy a negar. Pero recordemos, pero el mejor el mejor escritor hasta hoy en día, palabra por palabra, que es Neil Gaiman. A mi gusto, sí. Lo dijo. Sandman empieza con el Justice League y termina con el Justice League. O sea, está dentro del universo DC. Period. Que les damos otro enfoque, otro tipo de historias que no se acomoda al spandex, etc. Va, no hay bronca. Animal Man también. No, Animal Man. No es tan mal. Se fue a Vértigo, pero es Grant Morrison. Pero y si usa su expandex, quieras que no. Sí. Entra al cuarto muro y todo eso. Pero la fumada ya es otra pirada de... Bueno, pero de todos modos no se aleja del todo. Eran los pininos de Grant Morrison. Exacto. Con títulos extraños. Con títulos extraños. Luego de eso tenemos ya el tercer reboot hasta el momento de DC, que es el New 52. Espérate, ¿el segundo cuál fue? El segundo es este... El no, primero es Crisis on Infinite. No, es el segundo. El segundo es New 52. Conste, no eventos que lleven la palabra crisis. No, las crisis son los eventos de verano. Son los... vendrían siendo el equivalente... Que eran cada 10 años en un principio y después lo abarataron cada 2 y luego cada 1, ¿no? Pero porque salieron porque la gente de voladas... Dice, es que mira, checa. Es, de voladas. Es Crisis on Infinite Earths. Okay. Crisis on Time, que es Zero Hour. Después viene Infinite Crisis. Exactamente. Pero... Que fue una buena madriza en ciertos aspectos. Muy puberto el asunto. Puberto, pero por lo menos tiene un gran arte. Chris Jiménez. Portadas de George Pérez. Y... Buen intento por quitarse las jaladas de continuidad y reincorporar todos los universos. Ajá. Este es el único que nunca pegó porque no fueron explotados nuevamente. Exactamente. Todo se seguía centrando en la Tierra, en Earth Zero o Zero. Exactamente, Earth. Pero vaya, o sea, fue un intento fallido. Exactamente. De limpieza. O sea, igual que Zero Hour. Y no tanto de limpieza, fue así como de que, pues vamos, necesitamos más personas. Bueno, más personajes, aparte, no, ya espérate, no, güey. Pero ¿cómo es? Infinite Crisis. Infinite Crisis. Tal cual. Que fue en el vigésimo aniversario de Crisis on Infinite Earths. Infinite Crisis realmente te lo vendieron como un reboot y no fue. No lo fue. Y luego vino la de Morrison, que fue una rareza, ¿no? Ah, Final Crisis. Final Crisis. Que tampoco fue un reboot. No, que más bien fue más bien como un reboot de los New Gods, que no hubo. Que no hubo. Sí, aparte, o sea, otra vez, no hubo. Exactamente, porque todo seguía igual. Se abarató demasiado. Se abarató fue la palabra crisis. Dejó de impactar. De entonces 52 te lo vendieron disfrazado sin la palabra crisis. Muy bien hecho. Flashpoint, ya no queremos crisis, es un flashpoint. Ajá. Pues, bien llevado, bien nombrado. Que Flashpoint viene de un lugar como tal, que es el Flashpoint. Exactamente. Entonces de ahí... El punto de origen. El punto de origen. El entonces de aquí es ¡pum! Ahora, el concepto pintado muy chingón, pero terminó siendo... recontar los orígenes, prácticamente lo mismo, acomodando ciertas cositas, muy pendejamente ciertas cosas, pero a excepción de Batman y de repente decir que son el problema, vamos entonces a hacerlo para que se identifiquen más los chavos, entonces vamos a hacer todos jóvenes y no, de repente estás leyendo y ya estás leyendo Batman, tiene 33 años, lo acaba de decir Snyder en uno de los cómics. Entonces, what the fuck, no entiendo, güey, tu pinche tierra no trae más pedos de continuidad en 2 años, exactamente, que lo que tuvo en 20, 30. Sí, en los primeros 30. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, ojo, hay cosas muy no todo es una basura. No. Hay cosas muy rescatables. Wonder Woman. Hay cosas muy rescatables. Sí, otras cosas que sí están pal water. Titans, Justice League, era que Justice League International. Sí, todas las historias de los Black Hawks y G.I. Joe y toda esa basura de guerra que no funciona. Los ya. Los Western es muy bueno. El Western muy bueno. O sea, hay cosas rescatables, pero como universo no lo es. No lo es. No, de hecho, hay que ser sinceros. O sea, hay mucho viejo desencantado. Lo voy a decir así. Qué bueno. Porque es viejo desencantado. Qué bueno. Ese es el chiste. Está bien. Ahora, tiene un problema. A mi gusto. ¿El viejo desencantado? Sí, tiene un problema. Sigue leyendo cosas que no le gustan. Exactamente. No, pero yo te voy a decir una cosa. Viene un reboot para limpiar y que la gente conozca a este nuevo universo DC. Porque así se vendió, ¿no? Sí. Y de repente tu universo fílmico sacan otras versiones. Y el universo... También. No, pero espérate. Y el universo de TV, otro. Está entonces, bien. No, pero en 2 años. Está bien. No está bien porque, te voy a decir, si tu idea era limpiar. No, es que... Nuevamente, pero espérate, te voy a decir porque yo voy a enfocar un poco para lo que va a ser Marvel. Te voy a explicar por qué. O sea, entiendo tu idea. O sea, entiendo el concepto. Mi idea es decir, todo la cagaste porque otra vez... Hay 20 versiones. Exactamente, en menos de 2 años. Pero no, te voy a explicar por qué. Va, tu opinión, carnalito. Porque la verdad absoluta, mis niños, aquí su teacher Illuminati, somos los Illuminakis, recordemos. Les voy a explicar mis naquetes. El punto de todo esto es que... Illuminanakis. Somos los Illuminakis. El punto de todo esto es que el universo fílmico tiene un nicho de mercado muy fijo. Ustedes no lo son, idiotas. Ustedes no lo son. El universo televisivo tampoco lo son. Ustedes son mercado cautivo. Sí, o sea, sí, si no entienden nicho de mercado, ver. Si no entienden la diferencia entre un nicho de mercado, mercado cautivo, a ver, regrésense a la primaria. A ver, mis nakis, así de sencillo. Ustedes van a ver la serie, aunque sea para criticarla. Totalmente de acuerdo. Estos son cautivos. Van a ver las películas. O sea, ¿cuántos no se están quejando de Man of Steel? Y la fueron a ver. ¡Fuerza! ¿Cuántos no se quejan de Batafleck? Odia, lo van a ver. No, y odian a Snyder como director. ¿Y qué crees? Van a ver el Justice League, el Batman versus. Exactamente. O sea, y lo van a ver aunque sea pirata, güeyes. Sí. ¿Por qué no le voy a dar lana? No, le voy a dar nada a los narcos, como sí, dice Clarky, narco. ¿No? Sí, le voy a dar lana al narco. Bueno, están muy imbéciles, pero la van a ver. La van a ver y se la van a chutar y la van a rantear. O la van a descargar pirata. De donde sea, la van a ver. Pero la van el a punto ver. La van a ver. Entonces, o por lo menos van a decirle, oye, ¿me la cuentas? Exactamente. O sea están interesados, ¿está lo van a leer o lo que sea? Exactamente. O sea, cautivos. Así. Como nosotros. Sí, somos. Yo soy mercado cautivo. Sí, tú eres mercado cautivo. Y no lo niego. Sí. No lo niego. Entonces, ustedes nos oyen, son mercado cautivo. Yo vi basura hasta como The Cape. No Ordinary Family, la vi, güey. ¿Por qué? Porque soy mercado cautivo. Sí, claro. Y lo que yo piense, igual que todos ustedes, mis queridos retarners, lo que ustedes piensen, a las grandes empresas, a Warner, a Marvel, a Disney, les vale madre. Es duro, es duro. Siéntense, madre. Asimílenlo. Les vale madre. Ok. Entonces. Bueno, ¿a qué ibas con el concepto de que el no universo, el universo DC sí, en entiendo. Cine tiene a la gente que le gusta ir al cine. Y lo va a ver. Y que no va a leer cómics, lo dijimos con X-Men. La gente no salía de ver X-Men, la primera, la de Singer. No salía corriendo a las tiendas de cómics a comprar X-Men. Le valía madre. A la gente que está viendo Agents of S.H.I.E.L.D., la basura que es Gotham, el excelente programa que es Arrow, la chingonería que está haciendo Flash, lo bien hecho que está Constantine, lo bien hecho que está Agent Carter, no va a salir corriendo a comprar cómics. Entonces, uno que otro, sí, pero no la mayoría de esa mayoría. No es la cantidad de gente que ustedes creen que es. Siempre lo hemos dicho, los que coleccionamos cómics, o los lectores, que no son coleccionistas, pero que son lectores de cómics, no son, o sea, nos encargamos ya de hacer esto un gueto. Y para salirse del gueto está cabrón. Sí. You know what a fucking mean, you fucking mean. Pero bueno, el punto de todo esto es the que... The walls are high, man. Exactamente. El punto de todo esto es que el universo de los cómics está hecho para ustedes, mis queridos retarners, y sus sueños pubertos, abrazando a su muñeca inflable en el sótano de su mamá. La gente que ve televisión, así como ve Arrow, ve Flash, ve Agents of S.H.I.E.L.D., también ve How I Met Your Mother, también ve The S.H.I.E.L.D., también ve How to Get Away with Murder, ve 20,000 cosas. Sí. Ve Stink, Master Inc., los programas de tatuaje, es lo de hoy. Y la gente que va al cine. Y va a ver Jupiter Ascending. Les guste o no les guste, qué bueno que les gustó. Si no les gusta, qué bueno también. Que por cierto. Malas críticas de entrada, Lástima. Bueno, vamos a ver. Yo la voy a ir a ver también. Qué feo. De hecho, sí. Bueno, si me salen con algo así como la que no he visto. No. Entonces, el punto. No, de los guachos. La de. El Mark 5, ¿cómo se llama? Speed Racer. Speed Racer, Speed Racer es una basura. Me va a dar convulsiones. No entiendo cómo a alguien le puede gustar Speed Racer. Pero bueno, el punto de todo esto es que son tres mercados muy diferentes. La gente que va al cine, la gente que ve la televisión y la gente que lee los cómics, es muy, muy rara la que se juxtapone. Bajo ese esquema de que es muy difícil que estos tres públicos se encuentren juxtapuestos, es mínima. Entonces, por eso, si hay un cómic, bien, a la gente del cine y a la televisión no le importa. Si hay una serie de televisión que es muy buena, la gente no lo va a cuestionar, porque entiende que es un show de televisión que le gusta ver y punto. Y la gente que lo ve en el cine dice, bueno, ¿sabes qué? Bien por ellos, no me importa. Entonces, no importa que haya tres versiones del universo DC, porque son públicos diferentes. Que Marvel tiene el mérito, porque no lo voy a meditar, se me hace muy inteligente, es, a mi público cautivo se la voy a dejar Irinea, pero si hasta el, los montes, cabrón. Ajá. Hasta que diga caco queco. Ajá, después se los cuento, mi niño. Está muy pelangoche, no estamos para tanta porción urbana. Pero así se las va a dejar ir, güey. Y así se las está dejando. ¿Por qué? Porque, y te pongo todos los juguetitos. Entonces, perdón, pero ya te atoré con juguetitos, cómic, televisión y película. ¿Qué es lo que puede causar esto? Es que nada. Porque los públicos están muy bien ubicados. Ustedes, mis queridos Returner, son los únicos que se aferran a que todo tiene que llevar una continuidad. Y esas se las dejamos de tarea en lo que vamos a un corte y regresamos. Les recordamos que somos el equipo secuencial, el único podcast sobre superhéroes en dando cuento. Con el Hoff, a buscar la libertad. Vamos y venimos. Miss, this is not my problem. Bollocks. I'm addressing the entity inside. Hear my words. One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Still the search goes on. I've been looking for freedom since I left my hometown. I've been looking for freedom has started. Destripando. And apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. With this infinity gauntlet, I, Thanos, will rule the universe! All right, squaddies, time to hero up! Y bueno, ya estamos de regreso, eso sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, seguimos siendo el equipo secuencial y recuerden que... Este bloque llega a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Bueno, ya en el bloque anterior ya les expusimos, mis queridos Retarners, por qué en realidad no importa si el Superman de Snyder no tiene nada que ver, o la Justice League del cine, que va a ser de Snyder, no tiene nada que ver con la Justice League que está armando ahorita el Arrowverse. Ajá. Sí, porque es DC. Ajá. Y no tiene nada que ver con lo que está haciendo DC Comics. Nada. Si hay, es que no se parece. Qué bueno que no se parezca. ¿Por qué? Porque eso implica que está llegando... a públicos distintos, igual que lo que está haciendo Marvel, igual, simplemente DC no se está tomando la molestia, porque ni siquiera es un esfuerzo, no se está tomando la molestia de unir sus universos, ¿para qué? Para no amarrar a sus escritores a una continuidad, es haz tu Arrowverse y que esa sí tenga cierta continuidad, porque por eso se hizo el crossover entre Flash y Arrow. Y viene Supergirl. Y viene Supergirl. Y vienen los Titans. Y todo es el mismo universo. Agárrate. Eso es donde ahí le está dando la vuelta el chirrión por el palito de sea Marvel. Que no es nada espectacular. No es nada nuevo, novedoso. Pero es muy padre. Tiene que cuidar DC nada más en eso. Sí, que no se involucre nadie, que no se involucre Didio Harras y Desfalco muy buena recomendación. Sí, güey, es lo primero que tiene que hacer. Segundo. Y que Jeff Jones no meta la mano de más. Segundo, que no canse. Uh-huh. Porque pueden caer en el momento de que dices... Sí, los crossovers tienen que ser muy esporádicos. Ya dijeron, Flash y Arrow van a ser una vez al año, evento de cada año, de cada temporada. Qué bueno, qué bien. Descarta una teoría probablemente muy interesante. ¿De qué? ¿Cómo regresarías a Arrow? ¿A dónde? ¿A Arrow? ¿De qué? A la vida. Ya está vivo. Sí. Sí, luego se los spoileo. Sí, exactamente. Ya está muy chido y tiene que ver con... Pero es que decían que también el... No tiene nada que ver. Travel, exactamente. No, nada que ver. Está muy chido cómo lo regresan y neta sí se les caen... O sea, pónganse tirantes porque sí se les caen los pantaloncitos, ¿eh? Pero pónganselos en los calzones porque también se les van a caer los calzones. ¡Eso! Así que dices, güey, qué bien. Es que es la mejor serie. Punto. Así, lo que quieran, discútanme lo que quieran, Arrow es la mejor serie, es la serie más inteligente que he visto ever. Punto. Comentario Marvelita ardido. Lo dicen porque tienen que decir algo, porque los cómics están para llorar. Por eso se buscan refugio en la televisión. Sí. Honestamente, sí. No todo está tan malo en DC como lo comentábamos. No. Pero como universo, entonces ves algo ligado chingón Flash y esto y dices, si el universo, poca madre. Si el universo de los cómics fuera como el de la televisión, sí. Marvel estaría chillando y Hickman diría, al carajo Marvel, yo firmo con DC y hago la Legión de Superhéroes. ¡Cinco dieras! Ya dijo, Hickman quiere hacer la Legión de Superhéroes. Aunque... ¡Somos cinco! Somos cuatro y medio. ¿Hickman? A Hickman, sí. Y tenemos a Hickman de nuestro lado, Jets. Háganle como quieran. Pero bueno, eso es por el lado de DC. Entonces, ¿qué viene? Viene Convergence. ¿Convergence qué te maneja? Convergence te maneja que con todo el desmadre que traen ahorita de Future End, World End, etcétera, etcétera. Llega Brainiac. Brainiac te trae la monada de que, ¿qué crees? El multiverso, que tiene mucho que ver con lo que está haciendo Grant Morrison en el Multiversity. El multiverso ahí está y los... Multiversity es una joya, por ejemplo. Es una chulada. Pero es un... Es un must. Pero es el Morrisonverse. Esa es otra cosa. Que dijeron que tiene mucho que ver el Morrisonverse con el, bueno, lo que es Multiversity, con lo que viene de Convergence, ¿no? Uh-huh. Porque te demuestra que hay, que existen todavía los demás universos y los demás superhéroes y las demás versiones. ¿Qué es lo que pasa con Convergence? Convergence, como ya lo hemos dicho, simplemente va a llegar Brainiac, que en lugar de estar coleccionando ciudades de planetas, está coleccionando ciudades de multiversos, de diferentes etapas del multiverso. Es distinto el enfoque. Del Golden Age, del Silver Age, del Modern Age, del Pre-Flashpoint, del Flashpoint, del New 52. Ya lo habíamos comentado, de cierta manera, el evento de DC es la Secret Wars de Marvel. Cagadamente, sí, la Secret Wars. Dos de Marvel parece la Infinite Crisis. La tres, Secret bueno, Wars no, 3. ¿Cuál? Ah, ¿verdad? ¿Cuál dos? Eso, no lo recuerdo. Eso es como buen Marvelita aplicaré la técnica Marvelita. ¿Cuál no dos? Pasó. Eso no pasó, güey. Estás imbécil. ¿Sí? ¿Que le caían los héroes cada esquina y hacerle bolita al Beyonder? No estás idiota, nunca lo vi. Eso fue un rough nada más. No. Fue una propuesta, fue un pitch malogrado. Sí, pero no pasó el corte. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La propuesta que tiene de ese cómic. Ah, bueno, yo lo que decía es que, curiosamente, parece ser un Infinite Crisis de... Bueno, Crisis on Infinite Earths, perdón. Marvel lo va a aplicar. De Marvel. Así entonces, parecía. Curiosamente, están cruzadas las dos maxi-sagas máximas que existen de ambas cómics, partes. Que ahora, me llama la atención que, curiosamente, lo que está haciendo DC, es... algo muy parecido a lo que hizo Marvel con Secret Wars. Y curiosamente, los que están a cargo son el idiota de Jarras, con J, Jarras, porque es bien pedocles. Y Desfalco, que es bien transota. Güey. No había necesidad de aclarar tu chiste. No. Les estoy aclarando hechos de la vida real, güey. O sea, son anécdotas de la vida real. Pero bueno, el punto de todo esto es que te mencionan. Tú no, o sea, van a aparecer los héroes de esas épocas. Pacheco, güey. No, Pacheco está en otro pedo. Ese güey está en otra onda. Pero lo que te está proponiendo DC es vamos a traer de regreso a superhéroes de ciertas épocas, los más trascendentes, los que más vendieron, y los vamos a poner a pelear contra otros igual de trascendentes o intrascendentes, y no sabes cuáles de esos superhéroes se quedan en el universo 52. ¿Y cuáles desaparecen? ¿Y cuáles del universo del nuevo 52 se van a la muca? Oye, ¿puedo creer entonces que esto va a ser otro reboot de DC? Me gustaría pensar que sí. Yo, ojo. O sea, como no van a sacar Grumpy números, de cierta manera, sí. Como somos eso, me gustaría creerlo, ¿no? Sí, a mí también. ¿Por qué? Porque hay cosas que no me gustan realmente. Es más, mira, la crisis, honestamente... Tú sabes, carnalito, que yo soy Marvelito, obviamente. No nada más yo, güey. Todos los que nos oyen, todo el mundo lo sabe. Saben muy bien, en alguna época, todavía, en la crisis y eso, comencé a darle oportunidad a DC para conocerlo y etc. Me encantó Justice Society, leía Justice League, leía Batman, el Superman del reboot, etc. Todos. El de Grant Morrison, ¿no? El de Grant Morrison. Es que también eres Morrison Beach. Soy Morrison Beach, igual que Hickman Beach, lo mismo que Kruger Beach, o sea... Yo sí me voy Remender por Beach. Remender más o menos me está convenciendo, pero ahí la lleva. Te está hablando al oído, ya me te invité un café, ¿no? Sí, exactamente, pero pero bueno, tenemos que ver cosas, ¿no? Entonces, de cierta manera, hay que ver claramente el trasfondo de esto, ¿no? DC me queda muy claro que lo que quiere hacer es traer a los viejitos gruñones... y tenerlos contentos para que no estén chingando. La manera de hacerlo en este evento es... ¿Te encantó Wolfman, verdad, güey? Sí, ahí está. ¿Te quieres lavar con las partes pudendas? ¿Te gustaría que hiciera Titans otra vez? Sí, ahí está. Sí. Ahí está, güey. Cómetelo. Sí. Ahora, aunque sea tres meses. Sí. Dos meses. Y no va a haber más, güey. O quién sabe. ¿Quién sabe? No sabes tú. Lo importante es... No sabemos qué personajes ni qué escritores... van a regresar. Como evento, yo me aventuro a decir honestamente, y aquí te puedes enojar o lo que sea. ¡Ah! Pero. Ya. Maledito. Va a ser un evento pitero. Sí. El Convergence, lo importante es las portadas negras que vemos después de Convergence. Exactamente. ¿Sabes? Lo más importante de todo esto. Aquí me queda muy claro, Convergence ya está cantado. Son héroes contra héroes y básicamente va a ser una basura como lo que hicieron para el universo Amalgam, el Versus. Eso, parece más. ¿Quién gana? ¿quién se queda? Es una especie de Contest of Champions en una arena. Exacto. Tipo Secret Wars. Exacto. Esperemos con una conclusión no muy 52 nada más. Vamos a ver si sacan algo novedoso, no, novativo. Que está muy cabrón, pero bueno. Pero bueno, yo creo que... Eso es lo que a mí me gustaría ver. Y es lo que creemos, ¿por qué? Porque si están suprimiendo a sus escritores estrella, sí, y están guardando y no revelan nada, la consecuencia va a ser lo importante en esto. Me late más aún Secret Invasion o esos eventos que calentó Marvel en su uh-huh. momento. Lo importante venía en el número 8, ¿no? En el uh-huh. último número. Sí, recordemos House of... No, Mutants. Ah, güey. Sí, okay. House of Fame. Toda la serie para decirme eso, bueno, ok. O Disassemble. Disassemble. No, Disassemble no, no, es un reto. Es muy bueno. Sí, sí, está muy bueno. Sí, es muy bueno Disassemble. Sí, sí, estoy hablando bien de Marvel. Yo no tengo empacho por decir cuando las cosas son buenas de cualquier compañía. Entonces, bueno, va más en ese tenor, sí, ¿no? Sí, yo sí creo que Convergence es un eye candy para atraer a ese público que se fue. A los gruñoncitos. A los gruñoncitos, no, que probablemente están leyendo Image. Te voy a decir una porque cosa. Porque no, odio a Marvel, pero entonces no quiero... ¿Sabes qué? Me voy a leer Indie o Image, otra cosa. En esos ese no momento... son los maduros, exactamente, wey, no, pero... Quote un quote, maduros. No, sí, te voy a decir una cosa. Pero, o los desencantados, ¿no? Y en ese momento es... Oye, ¿te acuerdas que te gustaba eso? Sí, ven, güey. Sí, sí, sí. ¿Para qué? Para restregarte en la jeta lo nuevo que voy a sacar. Exacto. Sí. Esa es la idea. Pero te voy a decir una cosa. El lector inteligente, ajá, es el que dice, esto es una basura. No existe. No, no, no, no, no, no, sí existe, güey. Sí existe. Y son los que ya no compran cómics. Ojo, los que no compran cómics porque les dejaron de gustar. Exacto. Ajá. No, porque, ay, ya no lo voy a comprar. Es una basura, ñe, renteo, te miente, la madre te miente. O sea, sigues al pendiente de lo que está haciendo. Claro. O sea, y es que ahora ya ve, es una basura. O sea, güey, cuando empiezas así, vuélvete un lector inteligente. Cómprate un libro, así de rápido. No, es que espérate, no, deja tienes de comprar que leer comics también libros. Bueno, estamos hablando de personas funcionales, acá los retarners okay, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te van a decir, o sea, el lector inteligente es el que dice, esto ya no me gusta, lo dejo de comprar. Ese es un lector inteligente. Estoy de acuerdo. Ajá. El lector ávido, el fan, el ñoño, el retarner, ajá, que se alejó porque no son los recuerdos de su pinche infancia. O le violaron, quién sabe, sí, qué. Sí, le violaron su dónde infancia. Quién sabe, güey. Pero bueno. Pero esos, bueno, esos güeyes son los que están tratando de jalar nuevamente con sus recuerdos de la infancia. Exactamente. ¿Para qué? Para restregártelo esto. ¿No te gustó el 52? No, toma, güey. Sí, está. A los que están cautivos en el 52 no me importa porque lo van a ver. Exactamente. Entonces, eso es la idea de Convergence. Uh-huh. Eso es lo que nos han mostrado. Y pues esperemos, ¿no? Acuérdense, Convergence es una serie central, sí, que va a salir 8 números. 8 números. Sí, números. Es durante 2 meses. Dos meses, ajá, exactamente. Es un número semanal, son números semanales. Semanales, como... Con miniseries, los tie-ins o los eventos, o los microeventos, son de 2 números, o sea, van a salir nada más 2 números. O sea, 2 meses. Sí, 2 meses. O sea, uno en cada mes y se acabó. Muchas opciones, el que quieran leer... Léanlo. Que atrapan, y... vamos a ver qué tal pinta, ajá, la serie central, ¿no? Eso es lo importante. Que curiosamente, escritor desconocido, nuevo, ¿eh? Desconocido. Fuera de, es de televisión. O sea, sí, por eso, o sea. Es güey de televisión. Eso es bueno. Traen algo... Fresco. Interesante, vamos fresco a ver. Fresco, digamos, a lo mejor... No deja... preocupa el equipo creativo atrás. Da, Didio, Jarras, los de arriba. Falco. Sí, sí, sí, los directivos son... Que quién sabe, ¿no? No han mostrado algo... Haber evolucionado en los noventas y sabiendo que los noventas es una condena. Totalmente. Entonces, bueno, a mí, de hecho, no dejé creen de leer mucho... No, ahorita no, no te voy a dar... de los noventas, lean todos los X-Men de los noventas. Sí. Que eran heavy hitters en ventas, pero en realidad sus historias eran una basura. Hay unos que se salvan, pero bueno. Tres. O sea, sí. Y no, los one-shots y todo. Pero no, sí, voy a decir que todo es una basura. No. Simplemente la mayoría es una basura. A mí me encanta Age of Apocalypse. Me encanta. Ese es de las pocas cosas que se salvan. Es de las pocas cosas. Sí, es un evento muy chido, 4 meses. Bien pensado. Madre, bien pensado. Regresé, no pasó nada. Era otro universo que te mostré. Lo gozaste, hice lo que quise. Experimenté y trajeron cosas como Holocaust, trajeron al Dark Beast y esas cosas. Y que no lo debió de haber hecho, probablemente. Lo hicieron. Pero bueno, Dark Beast no estaba tan mal. Pero Holocaust, hueva, la verdad, pero bueno. Y el Sugarman era interesante, era lo más interesante. De hecho, probablemente el mejor título que hubo fue Generation Next. Sí, sí, lo fue. Sí, a comparación de la porquería que era el normal. Sí, sí. Otro bueno era Phoenix and Wolverine. No, Weapon X, que es Weapon X, que era Wolverine. Que era Wolverine con Jean Grey de pareja, que le dio a los ñoños lo que quisieron ver durante años. Nergasmo ahí. Nergasmo. O sea, está besando Jean Grey, güey. Y aparte... Se ve que no leían... Es el enemigo de Cyclops. ¡Qué chingón! Se ve que no leían X-Factor, güey. Exactamente. Porque eso lo hicieron 20,000 veces en X-Factor. Pero bueno, ahora, eso es lo que va a pasar en cuestión de DC. Exactamente. Vamos a... Ahora, Marvel. Ahora, viendo la mitad del tiempo del programa, ahora vamos a Marvel. Exactamente. Que Marvel está manejando una cosa que honestamente a mí me tiene... anonadado, güey. Intrigado, o sea... No, anonadado de lo el tiempo de antelación planeándolo. No planeándolo, ejecutándolo, güey. Que está muy mamón. Está muy perrucho, güey. Es que eso te habla de una dirección muy cabrona. Sí. Hay que darle su mérito a Quesada. Totalmente. Que todo el mundo le mentamos la madre probablemente en cierto aspecto. Sí. Yo al principio, pero después ¿te acuerdas que yo era? No, yo sí compro, yo sí. Y por ejemplo, cuando el Capitán Frío se largó del universo Marvel, o sea, los odio a Quesada porque me quitó a Desfalco, que me encanta cómo escribe. O sea, porque así fue así. Sí. El MCU se lo chingó. MCU era una muy buena. Y yo tenía motivos para mentarle a la madre. Lo único que le menté a la madre es: qué poca madre que ya nos salió la cuarta serie de Ertex, güey. ¿Sí? Que Jim Kruger traía mucho pasto para sacar. Sí. Lástima, ¿no? Pero bueno, quitando todo eso, yo creo que fue más. Ganó más de lo que perdió. Totalmente. Quitó Totalmente. A Jarras, ¿no? Quitó a Desfalco. Quitó mucha basura, güey. Exactamente. Y generó un buen laboratorio. Exactamente. Aunque la continuidad apestó. Pero es un laboratorio. Es que lo que la fue gente un laboratorio. Es lo que la gente no entendió. Y en ese momento surge parte de este que vamos a denominar el universo más exitoso alterno que ha existido en Marvel, que es el Ultimate. Universo. Sí, el como Ultimate. Tal. Sí. Ultimate a mí me capturó de nuevo. Yo había dejado de leer muchos cómics. Leía 3 cómics nada más. Uh-huh. Me daban hueva porque se me hacían tan predecibles, te voy a decir la verdad. Decía, ya sé qué va a pasar, este güey va a hacer esto, etc. Hueva, güey. Curiosamente, haciendo un origen tan pendejo como el de Spider-Man, etc., que Bendis tiene una cualidad, sabe escribir muy bien Spider-Man. Sí, y Miles Morales es... Es un éxito. Es un éxito. Es un éxito, Miles Morales. Quítenselo, es un éxito ese cuate. Y a mí se me hace el movimiento más inteligente de universo alterno que pudieron haber hecho. Meterlo. ¡Ojo! Es la manera sutil de meterlo realmente a la continuidad. Y aparte, me queda claro que, y eso lo dijo Bendis en una entrevista en televisión, uh-huh. El hecho de que Miles Morales fuera afroamericano de origen latino no es para llenar cuotas, sino es la manera de hacer realmente alterno a Spider-Man. Exactamente, porque no lo vas a hacer. Es Peter Parker, pero vive en Queens. Donde viví antes, ¿no? Pero bueno. Pues de hecho, el Ultimate... No vive en Soho, ¿no? En Soho, sea, sí, ahora es rico. Sí, ahora es rico, sí. Gracias, güey. No. O sea, lo han hecho 40 veces, gracias. Y estuvo bien, ¿por qué? Porque a diferencia de lo que pasa en el universo... Y tiene poderes 16, distintos. Sí. Tiene otras cosas. Pero a diferencia de lo que hace Peter Parker o Spider-Man en el universo 616... Que el 2099 está muy bien hecho. No, esa es otra cosa. Esa es otra reates. Es Peter Davis. Ajá. Pero el punto de esto es que Peter Parker no, es un personaje que no es finito en el 616. Peter Parker es infinito. O sea, Peter Parker siempre va a ser Spider-Man en el 616. Sí, o sea... Y ojo. Puede ser que haya dos Spider-Mans, Miles Morales y etc. Vamos a ver. O no. Spider-Boy o lo que quieras. Vamos a ver. Mira, yo estoy seguro que Miles Morales sí tenemos, sobrevive el corte. Si tenemos a Spider-Gwen. Spider-Gwen no creo que vaya a sobrevivir sí, el corte. Yo creo que sí, güey. Es de lo más popular. Es ella y Silk. Fue de lo que más llamó la atención. Sí, güey, pero no los vas a ver porque probablemente lo que quieren es limpiar. Dejar 4 de entrada, te vuelves DC. Yo curiosamente, soy tener la como idea. Las versiones. Vamos a ver qué pasa. Porque... Yo le voy a Spider-Gwen. Mi apuesta es a Spider-Gwen. Ok, vamos a ver. Está porque interesante. Eso le da a los ñoños lo que quieren ver. ¿En el caso? Quieren no, ver a Gwen Stacy. Te voy a... No, ahí te va porque no. Me voy a llover mamón. Fílmicamente, fracasó. Fílmicamente, es que vuelvo a lo mismo. Fílmicamente es un fracaso ojo, para Sony. Ojo, es que ahí está la clave. Por eso, porque ya no van a sacar. No. Van a sacar no, a la... porque Spider-Gwen puede pegar en los cómics. Espérate, papá, pero acuérdate que viene otra serie muy cabrona. El reencuentro con Mary Jane casado. Pero eso es parte del Secret Wars. ¡Por eso! Sí, no. Pero te recuerdo que en ese gran encuentro está la Spider-hija, güey. Está poca madre. ¿Verdad, güey? Es que eso es lo padre. Estamos viendo todo lo que nos ha gustado, pero no de una manera como lo hace DC de ¡sorpresa! Mira, acá está lo que te gusta. No, esto está más planeado. Sí, o sea, realmente está bien organizado. Y te voy a decir, el éxito de la organización, hay una persona que hay que darle todo el crédito. Se llama Hickman. Sí. Punto. Es el arquitecto más cabrón que yo he visto. Lo y acepto. Eso siempre lo he dicho. Lo desde acepto. Fantastic Four. Sí. ¿Qué vas viendo? Sí, el que a lo mejor arranca muy lento, ¿no? De repente, puta, qué hueva la historia de dos ciudades, de cuatro ciudades. Y de repente no, vas hueva, a la mitad y dices, güey, no mames. Y empieza a converger todo y dices, güey, no mames, que sí. Este cabrón planeó esto por esto, por esto, por esto. Se la arrancó y se la pegó a la frente. Lo más cabrón es que los que apreciamos el trabajo de Hickman como arquitecto, él mismo declara que esto es la conclusión de todo su trabajo que ha hecho en Marvel. Está cabrón. Entonces, está eso cabrón. Te pone S.H.I.E.L.D., uh-huh. Te pone Shield, la serie de S.H.I.E.L.D. Sí. Que no ha acabado. Ajá. Y que tengo duda qué va a pasar con los dos últimos. No, ese es Agent Agents of S.H.I.E.L.D. No, Nick Fury, Agents of S.H.I.E.L.D. Okay. Este, que mira. Así empezó. Ese es todo, uh-huh. Que los Caterpillars, la gran aporte, etc. con Bendis, que le da la bendición, sí. Ese que lo introduce uh-huh. Al universo Marvel. Y órale, güey, vas para allá. En ese momento, él construye su propio mundo. Él es el que limpia a Nick Fury, uh-huh. De cierta manera, mata al hijo. Este, deja el camino pavimentado, por ejemplo, para la porquería que tratan de remendar con... Tuvo un hijo negro, etc. Nah. Bueno, ya sabemos que ese güey se va a morir, Marcus. No lo van a ver más. Sino ese es el güey, los güeyes que está declarado que se muere. Pero, por ejemplo, hay una cosa muy cabrona en el universo Marvel que contamina de sobremanera... ¿La continuidad? La continuidad. Son las películas. Sí. En este caso, sí. El éxito de las películas que han tenido contamina de sobremanera... Tanto que quisieron meter a huevo un Nick Fury negro. Y tienen a Nick Fury realmente original, no que es el del Ultimate Verse. Y no es nada más un Nick Fury negro. Bueno, es Samuel L. Jackson. Y así fue concebido. Uh-huh. Entonces, es la manera de meterlo. Estoy casi seguro que va a entrar en el universo Marvel. Sí, pero te digo, ahora... O quién sabe qué vaya a presentar, ¿no? Pero nada más para terminar mi comentario. Precisamente sí. Con todo eso de que sí contamina. Lo que tú comentaste es un punto muy importante que no hay que perder de vista. Gwen Stacy y Amazing Spider-Man 2, que es lo más importante, lo mejor hecho de esa película, es el chick flick. Sí, güey, no mames. O sea, y la muerte está muy bien. Por eso, todo lo que es el chick flick es lo importante. Lo demás cualquiera es que miente, madre, es que qué porquería. Oigan, no mames. Les pusieron hasta vestida con la misma ropa exactamente. Ranters. Uh-huh. Ah, es que no iba cayendo desde esto. No fue desde el puente. Ah, ya, güey, búscale lo que quieras, pero date te un tiro, estás jalando. Está muy bien ejecutado. Al final del día pagaste tu boleto. Lo demás sí está de la mierda. O sea, el tren, el papá. Bueno, y uh-huh. Qué bueno que le quitaron la escena de que llega el papá al lado de la tumba. No. En ese momento estaban creando... Estaban Clone Saga, güey. Estaban cavando su propia tumba. Sí. No, la cavó. Uh-huh. Aunque no lo hicieron, está tan cantado que la acabaron. Sí. Pero bueno, el punto de todo esto es que, como tú lo dijiste, el fracaso no es de Marvel. El fracaso en Amazing Spider-Man es de Sony. Sí. Entonces, el punto es, el chiste es que si en la película de Amazing... algo que no sabemos nosotros ya en un deal, vete a saber por qué se ha cantado tanto, ¿no? No voy a especular al respecto. No, yo tampoco. Porque sé que voy a estar en lo correcto y no los quiero no les quiero quemar todo. No les quiero quitar la poca ilusión que tienen en su vida. Pero bueno, ojo, el punto de todo esto es que el fracaso no fue de Marvel. El fracaso fue de Sony. Ajá. Estoy de acuerdo. Entonces, yo sí considero que si trajeron a una Spider-Gwen, que es de un universo alternativo en el Spider-Verse, Spider-Gwen es uno de los personajes que le puede decir al ñoño, ¿quieres a Gwen Stacy? No es a Gwen Stacy, ¿pero qué crees? Es Spider-Girl. No, ¿y sabes qué? Spider-Gwen. A ver si no se las matan otra vez. No creo. Porque Gwen... No creo. Siempre lo hemos dicho. Sí, sirve para morirse. Pero esta Gwen Stacy en particular no. Porque a diferencia de la Gwen... Llegó porque no la trajeron como la novia de no. Spider-Man. Y aparte, eso fue lo inteligente. Ella fue la que sobrevivió, la que tenía los poderes, y el que se murió fue Peter Parker. Exactamente. Y tiene el mismo cargo de conciencia que Peter Parker del 616. Entonces, pudo salvar a su novia. Está chido, pero mira, si se trata de limpiar, yo dudaría de que sobrevivan el corte todos. O sea, no, por lo mismo. O sea, todos los del multiverso se van al carajo. Pero, güey, Spider-Gwen, hit my words, naquetes. Mi querido Returners, Spider-Gwen sobrevive. Vamos a ver qué pasa. Ese es mi apuesta. Ahora, ahí te va que pex. A lo que iba. Hickman también, si no lo recuerdan, uh-huh. Escribe lo último rescatable del Ultimate Verse. Porque Ultimate Verse realmente le dijeron a Loeb, oye, ¿sabes qué? Como que ya no sabemos qué hacer, porque ya refriteamos, ya modificamos las historias, ya hicimos esto, ya esto. Vamos a hacer realmente un universo alterno, ya no con los héroes que son la base. Ajá. ¿Por qué? El universo Ultimate en un momento se rumoró que iba a ser el universo que iba a sustituir al viejo Marvel. Viejo, sí. Marvel no se atrevió, como dijo en su momento el Capitán Frío. Sí. Dijo, no tuvo los huevitos, sí, me acuerdo las palabras, sí, no para hacerlo. En cambio, DC sí pudo con sus crisis, ¿no? De cierta manera, ¿no? Medido. Pero bueno, en ese momento, Marvel lo que hizo fue migrar conceptos a el universo 616. Lo que les gustaba a la gente, veías un Capitán América, soldado. No, Boy Scout. Exactamente. Decías, güey, es que eso... ¿Gusto? Ok, dáselo a Epting. Digo, a Brubaker. Lo adaptó de otra manera, pero le dio un enfoque correcto. Entonces refrescaron los personajes, hicieron lo que querían, un Nick Fury distinto, lo sacan, etc. Aunque no era el mismo, traía la actitud. O sea, entonces van embonando todo lo que les va pegando, ¿no? Lo que gusta, lo que no, por ejemplo, sea hippie, no, me gusta más el Thor clásico, la madre, entonces se queda el Thor clásico. Y entonces se queda la Thor, que es mujer. Exactamente. Me gusta lo clásico, sí, ahí está la Thor mujer. Sí. Bueno, pero... No me perro. Pero a lo que voy es... ¿Les gusta el Capitán América? Claro, ya es de Falcon. Ahora, una cosa, Hunters. Se atrevió Marvel, esto lo estoy viendo. Ojo. Lo voy a comparar a la historia gloriosa de Superman con la que cierra Crisis. Que antes de la Crisis. El Whatever Happens to Tomorrow. Es correcto. Totalmente se atreven correcto. A hacer una historia donde le den en la torre a todo. Se muera, no me importa. Sí, ¿por qué? Porque el siguiente es otro universo. Sí. Eso es lo que bien está hecho. Pasando con la Thor mujer, con esto, con el, otro, con el otro. Estoy de acuerdo. Y entonces están atreviendo varias cosas que y están, ojo, no parece. Pero lo que está haciendo Marvel en este momento es otro laboratorio como totalmente. Ultimate. Pero ahora sí, para aplicarlo rápido, lo poquito que me pegue. ¿Sabes qué? Están aplicando la misma que se notaba leguas antes de Final Crisis en DC. ¿Qué? Haz lo que quieras, güey. Así, sabía que... Así, de tú naquete, tú nerdete, que te sientes escritor frustrado, escríbele, güey. Lo que quieras, ¿por qué? Porque si pega, me lo quedo. Si no pega... Pues, ya sé qué voy a hacer. Sí, ya sabía que era una porquería. Tienes que tener otra cosa... Que supere la cosa que tengo planeada. Exactamente. Entonces, eso es lo que está... Pero se veían números. Porque, ¿qué fue lo que más te molestó del JSA antes de Infinite Crisis? Que me dijeron ya no van a ser los mismos. No. Que van a ser jóvenes. Ojo, Infinite Crisis. ¡Ah! Ahí te va. Y me acuerdo ya sé que vas. Una serie espectacular. No me acuerdo cuántos números. 87, una cosa. 85, así. No me acuerdo. Traen a Paul Levitz a escribir 4 números intrascendentes de hueva que no aportan nada y que mandan la serie al flush. En ese momento, esos 4 no los debían de escribir. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Eh? ¿Qué fue lo que pasó después de eso? Infinite Crisis, papá. Infinite Crisis, exactamente. O sea, era... Batman estaba igual, Teen Titans estaba igual, todos los cómics estaban igual, era de que... Desde ahí fracasa Infinite Crisis, porque no se atreve a hacer nada nuevo y porque sabían que iba a quedar igual. Entonces, de repente... rebotean y ahora voy a traer el universo de Alex Ross y de Mark Waid para traerlo esto con los hijos, etc. Y se pierde un poco, baja. No es basura porque sigue teniendo algo bonito del Justice. Claro, tiene Starboy de la Legión de Superhéroes. Exactamente. Pero tiene legado. El del traje es muy buen concepto. Yo me encabroné, por ejemplo, en el nuevo 52, en el momento que me dice... Ya no hay legado porque aparte son jóvenes. Y son entonces, de otra tierra y no tienen y son nada de que otra ver. Tierra, no que sea gay. No, eso vale madre. O sea, no, vale no, discúlpenme. No, pero son jóvenes. Son no jóvenes, es el mismo entonces origen. Para mí el legado es el que es viejo y puede legar algo. Sí. Es tener no hay joven, legado. No mames, güey, no tienes nada, no hay legado. O sea, me mataste Justice Society. Sí, exacto. Punto. Pero a raíz de qué fue, de que ya sabían que venía una crisis. Que está y bueno, es algo que ha estado interesante. Y eso es algo que se ve en el universo Marvel ahorita, salvo el Spider-Verse. Ah, ese es un animal muy aparte. Dan Slott ahí sí, es un universo aparte. Todos me quito el sombrero, me paro de pie, etcétera, etcétera. Sí, pero vaya, también se está atreviendo cosas distintas, ¿no? Entonces... Y se ve que ese es el que menos consecuencias... Va a sufrir. Después del Secret War. Es el Batman... Es el Green Lantern. De Marvel, güey. De Marvel para las crisis. Exactamente. Exactamente, pero bueno... Ojo, tengan algo muy en mente, mis queridos retardantes. Ajá. Ideas. De entrada, reténganlas. No, un título que tiene una fórmula exitosa en el momento de un megaevento, no lo van a cambiar. Se lo estamos poniendo Spider-Man, Batman y Green Lantern. Que curiosamente, Green Lantern, no sé por qué, pero siempre que viene una crisis, es uno de los momentos que vende. Sí. Porque en los demás tiempos no vende. Se van a la basura, pero en el momento que viene una crisis, güey, es un éxito, entonces lo dejan y no lo modifican y ahí es donde se va a la basura todo. Pero bueno, regresando a Marvel, ajá, todo lo que estamos viendo ahorita, salvo títulos muy particulares, te menciono. Sí. Fantastic Four, Ultimate Universe. Ultimate Universe. Ojo, a lo que pónganle atención. Si no los tienen, los números que escribió Hickman, corran a Comixology, corran con la banda 2x Comics y pídanlos, güey. Porque va a tener mucho que ver. Hickman tiene todo un universo entretejido completamente. Todo que ver. Mira, yo creía que el único que podía hacer eso en Marvel. En Marvel era Bendis. Porque Bendis lo empezó a hacer. Hizo lo que quiso. Güey, la línea temporal que hizo. Él lo hizo. No, pero curiosamente, él mismo canta su final. Sí. Es hasta aquí llego. Y de aquí, ahí, Multiversity. Y eso es Hickman, papá. No, pero así dice. Sí. Así dice. No Multiversity, pero dice Multiverso. Nada más. Sí. Entonces, en ese momento es Hickman, porque Hickman ya había escrito en el Ultimate, ya había tenido su Shield, que, ojo, me extraña. Y también lo de los declara Illuminati Hickman Shield, que ¿no? después de acabando de esto, va a dejar de escribir seis meses por lo menos para Marvel. ¿Quién sabe si vaya a hacer algo para DC? Que estaría interesante, porque puede ser algo de los títulos en negro, ¿eh? Vete a saber. La Legión de Superhéroes. Dios quiera, pero bueno. Que seamos cinco. Entonces, no creo, porque trae muchos proyectos independientes. Y honestamente no sé, a mí, si me preguntas, mi opinión es que durante esos seis meses él se va a dedicar a ponderar si se queda como segundo a bordo después de Axel Alonso o sigue como escritor. Mira, le tienen que hacer una propuesta muy cabrona si y, se la, pega, hacer, y se la van a hacer. Se la van a hacer. Y aparte tiene la lana ahorita en ese momento, Marvel para hacerla, ¿no? Pues tiene a Disney ahí arriba, güey. Exactamente. Tiene el ratoncito diciendo, dale, varo. Y mi quesito, tiene el ratoncito diciendo, y mi quesito. ¿Y dónde quedó mi queso? No, pero bueno, en ese momento vemos Hickman construyó algo, todo ha estado ligado. Uh-huh. Y ahorita lo comentamos regresando porque está muy interesante la estructura. Está muy claro. Y vamos a ver la influencia del Universo Ultimate y vamos a comentar algo de ahí que no hemos comentado hace mucho porque me dejó de interesar a mí. Y nadie más lo lee. Y es Marvel y entonces al único que le importaba era Zico. Y bueno, nosotros nos damos un corte, recuerden que... Este segmento fue presentado por... 2x Comics, la tiendita de los comiqueros. Nosotros somos el equipo secuencial. Esto sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuento. Regresamos. I'll be the watcher of it. war has started. Destripando. And apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. The sulky, over-bulky, kinda hulky superhero. Hot to fisted and electrically transistored superhero. And exotically neurotic and aquatic superhero. The Marvel superheroes have arrived. Y bueno, ya estamos de regreso, eso sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, seguimos siendo la mitad del equipo secuencial. Y en el bloque anterior estuvimos, Zico nos iba a revelar un gran secreto del universo, güey, todo el universo Marvel, algo tiene que ser revelable, güey, porque llegó un momento en que era muy malo, llegó un momento en que llegó gente muy competente, que sí, yo soy entre los que dice, Bendis es demasiada letrita, mucho talking head, y gracias, por favor, pero tiene buenas ideas, insisto, correteó mucho conceptos como el House of M, en el momento que fue lo de No More Mutants, que en ese momento estaba compitiendo contra Infinite Crisis, y que Infinite Crisis fue un evento, ojo, como evento fue mucho mejor que House of M, que el único que tuvo trascendente el House of M fue el número 7. El No More Mutants fue el único claro, que trajo. Ese es el hecho que dices, güey, o sea... Sí, o sea, pero mira, Marvel ha estado limpiando cosas que no le sirven. Uh-huh. Es evidente que funciona en la macrocompañía que es. O sea, trae una organización muy cabrona. Muy perra, sí. Yo siento que aquí hay un gran villano a través de este evento. O sea, aparte de Hickman, que trae una historia per se. Y las consecuencias, esas sí ya vienen con el villano que se llama Marvel Entertainment, que es el universo fílmico. Sí. Va mucho en pos de eso. Mucho de derechos, mucho de esto. O sea... Algo están planeando los abogados de Marvel para darle la Mauser a de Disney, para darle la Mauser a Fox. Y a todos, ¿eh? O sea, es quiero mis cositas de vuelta. No sé si lo vayan a conseguir. Y si no las tengo, pues a ver con qué juegas, güey, porque no voy a hacer otra cosa. Ahora, hay una cosa ahora, muy se le curiosa. Puede voltear el chirrión por el palito con, por ejemplo. No, si la cagan. Y la cagan. No, ya la vimos con Fantastic Four. Fantastic Four no hemos comentado nada, ¿eh? Yo no curioso, lo voy a comentar. Pero... Bueno, ya pusimos decir, en la página el tráiler. Sí, el pero mira, hay algo que es interesante. Por lo menos me es dieron diferente. Ganas de verla. Sí. O sea, no de verla, por lo menos tengo ganas de... Saber qué pasa. Sí, yo estoy de acuerdo. Ojo, yo no me voy a adelantar ni voy a decir, es una basura. Yo tengo que verla para criticar. Exactamente. Y aún criticándola voy a tomar algo en cuenta. Pero no le entro con odio, ¿eh? No. Yo, mira... Clarky diría, a mí me vale madre porque yo no soy fan de los Fantastic Four. Es que Fox es una porquería. No. No manches, a mí las X-Men me han encantado. Güey, todo mundo se ha nergasmeado con los X-Men de... Bueno, menos con las estantes. Pero es... Exactamente, pero no vengan con No es mala, pero es la más pobre de la trilogía. Exactamente. Ajá. Sí, de acuerdo. Ahora, por otro lado, yo no voy a rantear en contra de Fantastic Four de Fox. ¿Por qué? Uno, de entrada, me interesa una propuesta nueva. No quiero ver lo mismo que hicieron en las películas de Ian Greenford, de Jessica Alba, de Chris Evans. No lo quiero ver eso. Ajá. Pero, digo, el Human Toast se me hace innecesario, se me hace un juego muy barato a mí. Sin embargo, le voy a dar el maleficio de la duda. No, si hacen algo diferente. De entrada ya vimos en el teaser... que el origen no es el mismo, no hay nave espacial. No, pero se me hace la misma madre. Al fin y al cabo se mete en una nave que será el universo de... Es lo mismo, era anticlimático que se robaron un cohete como es. O sea, no es el caso. Pero a mí el concepto sigue siendo muy parecido. Ahora, la diferencia, que ya lo había hecho antes Fox, curiosamente, es que si va Doom en el viaje, también sí. Agarra poderes, que eso no pasa. Mis chavos, eso... Por lo menos en este universo Marvel que existe, el 616, todavía no pasa. Sí, no, todavía no. Pero bueno, eso sí. Y aparte vemos 6 tripulantes, no 5. Uh-huh. El sexto puede ser, no sé, el padre. Y ahí el hombre molécula. El hombre molécula. No sé qué vayan a hacer. Lo que vayan a hacer antes de rantear, hay que verlo. Que no les gusta la antorcha humana negra. Mira, no sé, pero mira, que parece por lo menos vemos ciencia ficción. Y sabemos que los Fantastic Four son ciencia ficción. Y el problema es que la gente no entiende que Fantastic Four son aventureros, no superhéroes. Son los Indiana Jones de los superhéroes. Se han vuelto superhéroes por necesidad, por eventos, por esto, pero no es, son aventureros. Sí, ellos son investigadores. Claro, a lo que iba del universo Ultimate, rápidamente. Es, tienen un fundamento. Ultimates es la cosa más exitosa. Bueno, no, Ultimate Spider-Man y Ultimates son los casos exitosos. Ultimate X-Men no le fue tan bien, no supieron bien cómo acomodar. Era una remezcla de todo lo mismo. El DC, Ultimate Fantastic Four tiene momentos de altibajos completamente. Ven que escribiendo X-Men la sube, es el que la sube realmente. Fantastic Four en Millar tiene una buena etapa por ahí también. Hickman, ¿no? También estuvo ahí. No, Hickman los utiliza. Esto, acuérdate que antes no existía. En el momento de éxito solo había tres personas que metían mano: Bendis, Millar, y el otro invitado fue. Se me está yendo. Bueno, era Millar y Bendis nada más. Y en ese momento después invitaron a. ¿A Hickman? No, a Brian K. Bond. Ah, ok. Qué bueno. Pero bueno. Otro, yo soy Bone Beach también. Lo otro que me faltaba. Eres de fácil acceso, güey. Entonces, bueno, eso es un universo un poco más contenido, ¿no? Más se agota, limitado. ¿No? Yo lo que digo es que se agota porque las versiones que trataron de hacer nueva TC migran. Su función había cumplido. Sí, lo que funciona en el laboratorio Ultimate. Traen a Mr. Loeb, como siempre lo he dicho, a decir, oye, tienes que acabar este universo para hacer algo nuevo y experimentar quién sabe qué. Pues sí, lo acaba, definitivamente, con un evento pésimo. Y lo acaba, pero hasta en ventas, güey. Y exactamente, mata las ventas también. O sea, mató el universo, mató a los superhéroes y mató las ventas. Exactamente, pero bueno, de hecho, en el reboot, ha habido dos cosas interesantes, nada más. Lo único que ha pasado interesante después de eso... Ah, ojo, Se llama, esto es interesante, lo que acabas de mencionar. Después de Ultimates, en los últimos años, solo hay dos cosas interesantes. Porque si después de Ultimates hubo un reboot de Ultimates, hay dos universos Ultimates. No, reboot. Discúlpame, mal hablado. Ok. Pero bueno. Porque eso podría generarte otro universo alterno, güey. Why not? Because, ¿por qué? Sí. Pero bueno, olvídate de eso. Vamos a ver una cosa. Sucede algo... Dos eventos, que es lo único que vale la pena del Ultimate. Miles Morales como Spider-Man. Un cambio realmente real. Un cambio real, sí. Como es en ese universo. Y que sabemos que Ben, si algo sabe escribir, es Spider-Man. Hay que ser sincero. Sí. Curiosamente, nunca lo he escrito. En el 616. Fíjate que yo creo. Yo creo que Bendis es al Spider-Man del Ultimate. Sí. Lo que Dan Slott es al del 616. Sí, sí, del equivalente. Y lo que Peter David es al Spider-Man 2099. Sí, de acuerdo. Son los esos. Modernos, entonces, de la era moderna, yo creo que son los tres mejores. Y lo único que funciona después, porque empiezas unas porquerías Loeb con Ultimate. Con lo que agarre. Con lo que agarre. Y en ese momento viene Salvo Superman for All Seasons. Ajá, otro revamp. Un revamp. De Ultimates, pero acá lo de Hickman, ese es el que tienen que leer. Sí. Y entonces, créanme, aquí hay algo interesante porque acaba de salir la portada del número 3, en la que vemos a Reed Richards, la versión del Ultimate y la de la del 66. Y en el Ultimate, él es el gran villano que hay. ¿Especulamos? ¿Rumorología 101? Rumorología 101. ¿Qué pasaría si el Reed Richards del 616, que ojo, ya trae el uniforme de la película Los Fantastic Four? Es algo interesante. Ajá. ¿Qué pasaría si el Reed Richards del 616 en realidad es el Reed Richards del Ultimate? Recordemos que el Reed Richards del 616 se perdió de repente en el espacio-tiempo temporal. Hay muchas broncas, Doom se fue a otro universo, después regresa, o sea, es el final de... ¿Qué pasaría si el verdadero Reed Richards está disfrazado de Doom? No, recordemos que Valeria Richards se acercó mucho al final a Victor von Doom. Bueno, entonces especula que puede ser el gran villano detrás de todo esto. Ahora, yo nada más voy a decir una cosa, usando la lógica y sabiendo lo que Hickman, dentro de lo que cabe, respeta un poco, ¿no? ¿Cómo comienza el universo Marvel? Con Spider-Man. No. Con los Cuatro Fantásticos. ¿Cómo lo ¿Con terminas? ¿Qué va a acabar? Con los Cuatro Fantásticos. ¡Andas, papá! Es como en DC, con Flash. ¿Con qué inicia el Silver Age de Flash? ¿Y, cómo, DC, ¿y quién es el que muere? Flash. Exacto. Ese es el estilo. Entonces, es las reglas de saber jugar con los juguetes y dejarlos de cierta manera en su lugar, aunque vayas a hacer otro desmadre. Sí, ¿y qué es lo que ha estado manejando mucho Marvel? Marvel cambio de status quo, que acuérdate que siempre es... Este, el no, es la... este no es cambio de status quo, no, parece. Este sí va a ser un cambio de status quo. ¿Quién sabe, güey? Hay que ver qué pasa, porque no puedo decir. Mira, en el momento que Bendis declara, si ustedes creen que saben cómo va a terminar esto, no tienen ni idea de lo que va a ser Hickman. Por eso, y en el momento que Hickman declara... Me encanta oír eso porque sé que no va a ser una... copia de la crisis. Y yo lo aplaudo, porque ya era hora de que Marvel fuera su propia bestia y no estuviera correteando lo bien o lo mal que ha hecho DC. Ahora, otra cosa. ¿Qué es lo que está haciendo mal DC ahorita que anda correteando a la bestia de lo que ha hecho bien Marvel? Pues que eso. Porque Didio, que dijimos, y te acuerdas que hace años lo hemos comentado, Didio es un Quesada wannabe que va 2 años atrasado. Sí. Claro, te voy a decir una cosa, y lo único que voy a decir en defensa de Convergence es que se ve que no es un evento que está hecho al vapor, que es un evento que sí está medianamente planeado. Sí. No está tan mal planeado, por lo menos se ve que le pensaron. El New 52 está bien intencionado. No, ese pero sí estaba mal planeado, mal ejecutado. Ahora, eso es otra cosa. Por eso siempre dijimos, o sea, podrías decir, está basado en la crisis, bueno, eso lo dijimos desde que arranca el Avengers, o sea, de Hickman. Sí. Lo dijimos, oye, este es como una onda crisis, pero que se ve que es otra bestia. Sí. Porque sí, no es lo mismo. No es lo mismo. Sí. O sea, sí hay universos colisionando, etc., destruyendo, pero es otro pex. Lo oyeron aquí primero. Ajá. Lo dijimos hace un año. Exactamente. Pero hay algo muy interesante. En ese momento vemos que trae algo detrás de Jiribilla. Sí, sí, eso es algo que yo le aplaudo mucho. Ahora, hay una cosa que no debemos de perder de vista, ajá, que es, como ya lo mencionamos, ¿cuál fue el problema con DC Comics después de Crisis on Infinite Earths? La ejecución de Crisis on Infinite Earths fue muy buena. Las consecuencias fue donde, diría mi padre, que en paz descanse, se hicieron fuera de la vasija. No, pero hay cosas muy buenas. Sí, o no, sea, ojo, ahora... Un Man of Steel es malo. Sí, no, por eso digo, no todo es malo. Ahora, aquí hay otra cosa que hay que tener muy en cuenta con respecto a este Secret Wars. Ajá. La ejecución a cargo de Hickman puede ser impecable y no dudo que así lo vaya a ser. Ajá. Aquí lo importante que no deben de perder de vista es qué va a pasar después del Secret Wars. Mira, hay algo que me da confianza, honestamente te lo voy a decir. Ajá. La calidad de los escritores que trae ahorita Marvel. Ajá. Me da confianza. Ajá, me da confianza. Hay gente muy talentosa. Totalmente. Entonces, y aparte, lo que te dije, en ese momento se traen a gente como Soul, como de lo poco bueno, Alemeyer, y curiosamente, que dices, ¿por qué no lo está protegiendo? O sea, ¿por qué? Se lo traen para algo, ¿eh? Definitivamente. Sí. Yo creo que son parte importante. Hay cosas que se me hacen muy cabronas y muy pendejas. Te pregunto una cosa, hablando ahorita que mencionaste a Alemeyer. ¿Por qué DC no protege a Alemeyer? No lo sé. A ver, pregunto yo. ¿Qué te parece? ¿No cabe la posibilidad de que algún escritor de esas grandes vacas sagradas, que todavía son buenos, no, de los que estaban en DC, que todavía son buenos, ajá, estoy hablando de un Ostrander, de un Wolfman, cosas por el estilo, no vayan a regresar y a tomar los títulos o el lugar que en algún momento tenía un Alemeyer? Mira... Supongando. Hay una cosa que hay que entender aquí. Hay una cosa muy, muy rara. O sea, que tendrán que superar. Se llama el agotamiento del escritor. Sí. Porque es rarísimo los casos que logran ese agotamiento. Yo te voy a decir una cosa. Cuando Wolfman... Finalmente vemos un Byrne fracasado ya tratando de hacer otra vez lo que hacía, ¿no? Next Men, un Levitz que se ve agotadísimo. No, Levitz de plano tuvo que dejar la Legión porque no dio una. O sea, entonces, no dio una. Eso es lo que te digo, o sea, es muy difícil. De hecho, nada más dejó la Legión, también dejó... Eso que estás diciendo de las vacas sagradas, es muy difícil. O sea, podrás tener éxito en 1 o 2, pero la tendencia te marca un fracaso. Sí, ahora, yo te voy a decir una cosa. En el momento en que termina, recordemos que Mark Wolfman junto con el Dios Pérez crearon todo el éxito que fue de New Teen Titans y de Titans, etcétera, etcétera. Para los últimos, el último par de años de Titans, que lo seguía trayendo Wolfman, Wolfman nunca dejó de escribir Titans. Nunca. Desde que lo agarró con George Pérez hasta el último número, siempre fue Mark Wolfman. A partir del número 100 de Titans, donde llega esa Bill Vasca que dibujaba, Bill Vasca, Titans se fue al carajo. Bueno, bien lo dicen que el que lo regulaba era George Pérez. George Pérez, un símil a Byrne, a Claremont. Exactamente. Pero, bueno. Pero ahora, el problema es que se nota, como bien lo mencionas tú, el agotamiento de Wolfman, el decir chin las historias y ahora tengo que hacer. Y ya del plano dices, güey, no es mala onda. Deja el título. Exactamente. Que llegue alguien más. Cosa que no le ha funcionado DC y que era algo que tenía Marvel. Era, cámbiame el escritor. No funciona, cámbiamelo. Y era, güey, deja que termine el arco. No. No está vendiendo. Cámbialo ahorita. Sí, déjalo. El arco va a la mitad. No me importa. Que llevarlo al extremo también es malo. Es malo. Que era lo que muchos, previo a Quesada, eran los errores. El clon, la saga. La saga, el Maximum Clonage, el Maximum el Carnage. Y lo han declarado la misma gente que estaba en Marvel. No tenía un principio, no había un hilo, no había una A a B. Era, ¿y ahora si le hacemos esto? ¿Y ahora si traemos a este? Pero no el Carnage, o sea, el Clonage, Carnage, ¿no? Fue el sí, Clonage. Es una serie más definida, el Clonage. Sí. El Clonage era de que... Y el otro, la saga del sí, clon, o sea, sí, lo que sí, es el clon. ¿Y ahora si hacemos esto? Está fatal. Que es lo que el rediseño del traje de Jorgens y todo ese rollo, ¿no? Sí, ¿ven no? Mis niños como Jorgens es el anticristo? Pero bueno, entonces, a diferencia de eso, ahorita, digo, las vacas sagradas, dices, güey, ¿sabes qué? Deja lo que estás haciendo, que alguien más lo agarre, planéenlo bien y aguanta. O sea, si ya tomaste la decisión, buena o mala, de tener a un escritor en alguna saga, en algún arco, perdón, déjalo que termine. ¿Por qué? Porque lo único que vas a hacer es, si el arco no era bueno, ajá, si lo dejas a la mitad, se vuelve basura. O sea, no se vuelve malo, se vuelve basura. Te digo honestamente algo que yo como Marvelito, no sé si lo compartan. Yo hay algo que no quiero ver en cuando acabe esta saga, que estoy seguro que me va a gustar. Uh-huh. Sí, no, de eso no lo voy a Las consecuencias, como dices, me dan miedo. No quiero que caigan en ser un 52 o un... No quiero ver honestamente... Otro Ultimate. No. El origen nuevamente de uh-huh. Spider-Man siendo picado, radioactivo, pero modernizando. No quiero ver eso. No quiero ver otra versión de Steve Rogers. No, quiero ver probablemente que se acuerden de lo que pasó. Nuevos cuates, nuevos convivir. No sé, algo original. Fusión de orígenes, ajá, pero no ya avanzados. No quiero que ver que me recuenten la misma pinche historia. Yo 20 veces, que es lo que me ha cagado honestamente de DC. Uh-huh. Que me lo ha hecho en 10 años 5 veces. Digo, y Marvel también lo ha hecho con sus retcons 20,000 veces. No, pero eso es un retcon, o sea, no... Ahora, por lo menos es un retcon decir... O sea, un retcon es útil, porque decir... No, Marvel no hace retcons, Marvel ignora. Ignora. Ajá. No, sí hace retcons porque, por ejemplo, es... Acuérdate que Iron Man sí, ha evitado envejecer porque fue a Corea, luego a Vietnam, Afganistán, la guerra del Pacífico sí, y sí. todo. Entonces, esos son retcons sutiles, sí, ¿no? Sí, sí. Yo no quiero ver otra vez el... Ay, sí, y otra vez el chest. Y me convertí en esto. No, es basura. No, o sea, honestamente, no. Creen algo nuevo. No me salgan con una basura de recontar todo. Yo puedo garantizar. No me salgan con las versiones jóvenes. No, por Dios. Yo no puedo garantizar una cosa. Puede ser que estén chingonas, pero no quiero ver eso. Te garantizo una cosa. Por lo menos un número de cada título. Uno. Uno no me molesta. Se va a dedicar a decirte el origen. ¿Por qué? Por dos razones muy importantes. Se llama Varo. Ajá. Sí, me y claro. Mercado. No, sí, pero ¿qué no, es lo que va a pasar? No quiero que me lo hagan 4 años. Ah, ¿sí no, sí, totalmente de acuerdo contigo. El problema es que, lo que vamos a ver es lo que más vende y lo que les encanta a ustedes, mis estimados Marvel Zombies Returners, es, tiene un número uno en la portada, es de origen, lo quiero. No, pero es que es sencillo. Y lo van a hacer, güey, lo van a hacer. ¿Y sabes qué? Acuérdate que hay algo que... Marvel se ha tronchado últimamente a DC en varios meses, uh-huh. menos en el mes especial. Sí, sí, sí. Que sí, ese sí. es el... Ahora parece que sí lo va a hacer con esos números uno. Que sí, yo sí. creo que el morbo de ver algo que no ha pasado en Marvel uh-huh. nunca, y ya pasó en el otro, pues ahora quiero verla de la otra, a ver qué hace. Entonces probablemente las ventas sean de este lado. Sí. A menos de que me presente una chingonería, no sé, el final de especial de Multiversity que sea algo puta. Lo vas a ver, es Grant Morrison. Por eso. Pero acuérdate que Grant Morrison tiene un pequeño problema. No son lo suyo. Pero bueno, entonces algo así quiero ver. Realmente espero que no sea, honestamente, emular otra vez a DC. No, me daría hueva. No, no creo. Yo creo que todos son mis directions. O sea, lo que han visto son directions. Y creo que va a ser una bestia. Lados, con sus portadas negras en el Free Comic Book Day, se me hace que sí van por... Oye, las dos empresas van igual. No ha revelado la alineación de New Avengers, No, nadie. All New. No. Hoy también está lo que tienen que hacer con los chavitos del All New X-Men. Hay muchas cosas interesantes. Ahí, sí. O sea, hay cosas que tienen que acomodar, no sabemos cómo las loco. Y otra vez, cambio muy cabrón, Inhumans. También. Y ojo, aquí el problemita de Inhumans es que ya lo están ligando a Agents of S.H.I.E.L.D. Y Marvel no, pero, está... Pero aparte existen otros dos problemas, se llaman Pietro y Wanda. Wanda. Este que aquí tengo el número uno en mis manos de Uncanny Avengers. Otro reboot que dices, ¿para qué carajos un número uno? Para que la gente se vaya interesando. No, sí, pero 4 meses antes de que valga madre esto. O sea, ¿me vas a dar qué? Máximo 8 números. Para que la gente se interese en la película. Y probablemente, acuérdate que Marvel ha estado haciendo cosas sutiles. O como decía, que sale en su tiempo, guardando genios. ¿Te acuerdas que decía? Sí. La lámpara. Sí, sí, sí. ¿Ves? Quiero que esté soltero, Peter. Quiero que no haya tantos mutantes. Sí, sí, sí. Quiero, o sea, todo lo han hecho. Quiero la alineación original. ¿Le han salido bien o mal, de cierta manera? Lo de los mutantes, 70-30. Pues, al fin y al cabo, pues hubo otro chingo que han salido. O sea, no le salió del todo bien. 70-30. Entonces, por ejemplo... Nadie batea de 1,000, recordemos. Por eso te digo. Y de repente ves a Didio copiando, ¿no? Porque lo hice otra vez con Lisa Lane, ¿no? O sea, pero lo hizo ¿cuántos años después? Dan Didio Must Die. Entonces, son cosas que tienen que checar. Ha ido metiendo genios. Esta saga, por ejemplo, me queda claro que es para definir Pietro y Wanda en esta ocasión, ¿no? Entonces vamos a ver si le sale bien, le sale mal, vamos a ver. Pero probablemente te dé hints para dónde va. Y lo que no sabemos y esperamos cosas novedosas es el número uno. Y ver, y estoy seguro que veremos la cantidad de... Esto es una mierda, no es lo que yo conocía. Al carajo, no me interesa. Qué bueno. Honestamente. Que no ranteen. Exactamente. Que no ranteen, que los dejen. Y dos... A mí me interesa ver una propuesta fresca. Hay algo que pasa. Es interesante que pase algo. Vamos a ver si realmente cambia. Porque, por ejemplo, insisto, que no vas a poder tocar. Porque son vacas sagradas. Thor, Iron Man, Capitán América. Esos te jodes. Pero los demás pueden hacer muchas cosas. Vamos a ver qué hacen. Y curiosamente, con el rant que se traen con Fox en Fantastic Four, yo sí veo unos Fantastic Four. Algo muy cabrón. Muy diferente. No van a ser los Fantastic Four que sus abuelitos compraban. O que sus papás compraban. Y algo que te iba, en el trailer que vimos, sigue siendo el mismo origen, curiosamente, porque, o sea, aplica del todo, sí. ¿No? O sea, nuevamente vemos la transformación, vemos eso. Ahora no sabemos si eso pasa durante toda la película o pasa en los 10 primeros minutos, no, papá. Por eso es un teaser. Exactamente. Ese es el motivo, el objetivo no final de un más. Teaser es eso. Entonces, es la puntita nada más. Poesía urbana, mis niños. Ajá, exactamente. Ahora les veré las nalgas encueradas a The Thing. Güey, ya crezcan, güeyes. Crezcan, en serio. Por fin se van a enterar cómo va el baño, güey. Ajá, exactamente. Pero por lo menos debo decir a que mí hay algo... con lo que me encanta Jessica Alba, está mejor Kate Mara. Sí parece más Sue Richards. Clásica. La diferencia es que la regaron en... El cast de Jessica Alba, con todo lo carismática que es y todo. No. El problema es que es morena, latina, hasta la pared del frente. Pintada de güero. Sí, es de las que va caminando, le dicen güerita, voltea y dice, a huevo. Pero, ojo, a mí hay algo, nada más para terminar el tema de Secret Wars, a mí hay algo que me interesaría más ver en Marvel, más allá del relaunch del universo Marvel. Más allá de la consecuencia inmediata. Ahorita voy a poner una premisa interesante. A mí lo que más me interesa ver del universo Marvel, al igual que el universo DC después de Convergence y después de Secret War, no es el mes siguiente. A mí me interesa ver qué va a pasar 5 años después. Como DCita y Redendo, te lo digo, yo ya lo vi, yo ya lo viví. Sí, ajá, de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo ya fui testigo desde un Millennium, un Zero Hour. Sí, de acuerdo. O sea, ya vi esa basura. Has visto lo bueno y lo malo. Exactamente. Y ojo, hay mucha gente que ni siquiera vivió la... Chavillos, ¿no? Que ni siquiera les tocó el Crisis on Infinite Earths. No, ya no serían chavillos. No, exactamente. De entrada no serían chavillos. Exactamente, digo, pues, gente como yo, que estuvimos previo a... Más decir, un Zero Hour ya no son chavillos, no, tampoco. Exactamente. Y un Infinite Crisis, medio chavillo, sí, no, para eso tendrían que ser de Flashpoint para acá, que son ya 5 años. Exactamente, eso ya. Pero a mí, digo, gente como yo y el Capifrío. Honestamente, que como vivimos, varios que tenemos podcast, no, hay que ser sinceros. Y que tenemos ya la edad suficiente para haber leído cómics previos al Crisis on Infinite Earths, o sea, previo al 1985, ya vivimos... Desde la simplicidad del me vale madre la continuidad al no, güey, la continuidad es lo más importante. Ay, vamos a traer nuevos personajes con un retake más fresco. Oh, ya los tenemos que volver a matar. Hemos otra visto tanta todo. Madre que pero nos tienen que sorprender. Hay cosas muy rescatables. Pero yo quiero ver Marvel en 5 años. No, yo te estoy diciendo, pensando algo, una cosa. Antes, pone una premisa interesante. ¿Qué pasa si Marvel está pensando en su universo físico? Que va después de la fase 3. Pues, o sea, se supone que la fase 3 ¿qué? Acaba con la película de Infinity Gauntlet, ¿no? Que es Infinity War. Esa madre. Se supone que con eso acaba, ¿no? Sí, por eso. ¿Qué va más allá? ¿Qué te parece? Un Infinity, ¿sabes qué? Es la destrucción del universo porque tienes el Infinity Gauntlet. Es el renacimiento del universo Marvel. Es que eso voy. ¿Qué tal si estos eventos son para cimentar? ¿Qué vamos a hacer después? ¿Por qué? Y sería algo muy inteligente, ¿eh? Sí, pensando y estoy nerdeando y lo que me gustaría y le vale madre lo que yo piense a Marvel, obviamente. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué pasa si, oye, es que yo ya no voy a hacer el origen de Spider-Man otra vez en la pantalla? Te voy a presentar esto nuevo o esto otro. A mí entonces, se daría lo más inteligente. ¿Por qué? Mira, te voy a poner el ejemplo. ¿Qué pasó con la caricatura de Earth Mightiest Heroes? Que era una chingonada de Avengers. Se chingaron todos los plots que se aventó. Es que prácticamente se, no, Bendis. Muy rápido, ¿eh? Muy rápido. Muy rápido, güey. Entonces, ¿qué pasa hicieron con las historias? ¿Qué pasó? Hicieron la basura de... La Assemble. De Assemble. Pero por eso. Pero ¿qué pasa? O sea, en el momento de que te acabas todo lo bueno que pudiste explotar. Y dices, ¿ahora qué hago, güey? Pues revientas el universo y creas uno nuevo. Curiosamente, sería la manera de... Porque el universo fílmico, de cierta manera, se ha basado en los cómics. O sea, sí, de cierta manera, es el éxito de Marvel Studios. Sí. Llevado, o sea, no comprado ni trasladado exacto, pero sí basado. Sí. Entonces, ¿qué parece si te están tratando de poner las nuevas premisas para lo que viene después? Yo lo aplaudiría. Yo lo aplaudiría y eso sería pensar 5 años en el futuro de los cómics y 5 años en el futuro en el universo fílmico. Y yo lo aplaudo. Y yo también lo aplaudiría. Entonces, vamos a ver si lo hace. Yo como realmente. Yo como deseita quedan... vivo muy tranquilo porque tengo el universo de televisión. Te lo dije, güey, que era cierto. Yo vivo muy tranquilo porque no tengo a Batman, pero tengo a Arrow. Exactamente. ¿Cuáles los villanos de Batman? No, son de Arrow. Quita Ra's al Ghul es la primera vez que sale. Y salió un capítulo y no va a volver a salir. Eso es cierto. Entonces, mira, háganle como quieran. Ya estoy de acuerdo. O sea, tengo Flash con los villanos de Flash. Viene Titans, que no voy a especular hasta que lo vea. Sí, no podemos. Viene Supergirl con un Jimmy Olsen negro. No me importa. No me importa. Ese me da medio hueva, pero vamos a ver qué pasa. Pero Supergirl, punto. La vamos a ver. Sí, está sabroso por momentos. Sí. Entonces, pero bueno, el punto de todo esto es que... Vamos a ver qué pasa. A 5 años. Interesa. Yo les garantizo que vamos a estar aquí en 5 años. Ah, cabrón. Bueno, Dios nos preste licencia, como pues, diría. Güey, yo ya estoy avanzado en edad, yo creo que por sí. Eso. Pero hay algo que me gusta y ¿sabes qué? Honestamente, pasé esa crisis que me daba hueva ya, y el cómics, etc. Pero esto me interesa. Te mueve. Y me mueve. Y por lo menos hay algo muy interesante, Cansalito. Ya pasamos, o sea, llevamos casi 8 años. 8 años. ¿Podcast? Con ese podcast ya 8 años. Sin incluir el sabático. Sí, no, claro. O sea, 9 años en total, 8 completos. Sí, bueno, por ahí. Sí, sí, sí. Pero hay algo interesante. Había momentos que dices, ¿de qué chingados hablo? Sí, sí. Lo sí. padre es que por en eso, esta semana dices, oye, güey, no comentamos esta nota, no comentamos el otro. Hay tanta que lo voy a poner, que es padre. Te ¿no? lo voy a poner de esta manera. Para que un ejemplo de, puta, ¿y ahora de qué hablo? Tenemos un programa de una hora del Speed Force. Así de rápido. O sea, para que vean de qué tanto no había que hablar, que acabamos hablando una hora de los Speed Force. Y no me han dado chance de hablar bien de la Legión, güey. Eso me avento 3 horas. No, yo creo que está 10, güey. Yo sí me aviento un mes completo de la Legión de Superhéroes. Ese sería un buen reto, ¿eh? No, no lo voy a hacer, no se preocupe. Gracias, Dios. Los mencionaré esporádicamente así. Gracias muy, a los dioses vikingos nórdicos, hebreos. Exactamente. Todo lo que Pero bueno, ya para terminar, tu recomendancia. Interesante. Que consiga, ¿no? No. Traía... New Avengers. Mm-hmm. Está de poca su madre. Los Illuminatecito, con todo lo huevo que empezaron, y yo lo dije, están de hueva. O sea, no deben ser New Avengers, deberían ser Avengers Illuminati. Sí, no, pero ahí está todo el trasfondo. Neta, si no lo han leído, van a entrarle a este. Consíganselo, porque sí. neta, si no, no ahí van a está saber todo planteado, o sea... Hemos dicho, Hickman es un arquitecto y tienes que ir viendo por qué va a pasar esto. Uh-huh. O sea, hay una ventaja que no te va a pasar. No te va a salir el monstruo uh-huh. de... ¿Cómo se llama? El de, que nos desgració... Ah, el vampiro chupamiro, de la dimensión no sé qué diablos. El que era, Final Crisis. Sí, del Final Crisis. Ajá. Sí. O sea... Que te jode toda la historia. No, este sabes por qué sí, va a pasar, porque de dónde sí. salió. Etc. Que de hecho eso no nos hubiera pasado si leyéramos Superman, si Superman no hubiera estado tan de flojera. Exactamente. Y recomiendo, al parecer, se ve muy interesante lo que alcancé a ojear. Uncanny Avengers. Les haré un resumen de todo Uncanny Avengers, uh-huh. etc. De Tom Ender. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que esas dos recomendancias son sí. más que buenas y guardamos más para lo que viene en los siguientes programas. Sí. Yo les voy a recomendar que no lean Batman porque ya perdimos a Snyder. Oye, sí, no manches, güey. O sea, ya lo perdimos. Me queda una esperanza, carnalito. Que sea una alucinación. Que sea una alucinación sí. porque neta, si le hace eso al Joker, se la... Spoiler, no se los voy a spoilear. Pero no, neta, nada más les dije. Bueno, si le no, eso al siga, Joker, síganlo para que al final pueda yo rantear con la banda. Mira, lo único que me da curiosidad y decir, esto es un alucine o es otro invento del origen del Joker, porque sí. no existe el origen del Joker. Es como decir, el mal es eterno, este güey vive desde hace mucho. No creo ya que ya nos están spoileando, sí, ¿verdad? Sí. Pero en ese momento dirías, es otro origen, no tengo inconveniente, es otro origen que no puedo probar. Si lo da ese canon, sí. le rompe la madre a todo. Yo lo que les voy a recomendar básicamente de Batman, de lo que es Endgame, que lean los Bakis. Exactamente. Ahí es donde viene la pista de lo que va a pasar. Dios quiera. Pues no creo que quiera Dios. Oye, ando pero muy que... rezador sí, últimamente. Sí, oye, no. Llevo 10 minutos, Dios quiera, Dios salve. No. Nos preste licencia, no, está bien. Al final del desfile. Ojalá. Es lo mismo. ¿Checaron? Sí. Para los que sepan que es ojalá. Sí. Sabrán que dije otra vez lo mismo. Sí. Pero bueno, espero que realmente eso sea... sea la clave de la historia. Endgame no creo... No puede ser Mr. Sinister, no puede ser Sublime, no puede ser eso el Joker. No puede ser ni siquiera Ra's al Ghul. Así rápido. ¡Manches! ¡No lo hagas, sí. Snyder! Exactamente. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. Nuestro programa 301 en la continuidad DC. Nuestro programa 160 en la continuidad Marvel. No, 160.1. .1, exactamente. Bueno, les... acabo de ver un Avengers 34.2, güey, cuando va en el 40. Y dije, ¿y esto cómo llegó a mi suscripción? No entiendo. Así es. Pero y bueno, les recordemos que todo lo que les recomendamos lo pueden encontrar con la banda de Sport Comics. ¡Hombre! Y bueno, ahora sí, a nombre del buen Clarky, que anda evangelizando banda. DC, que anda viendo la continuidad del Príncipe Bayon. Está atrapado, ¿verdad? Sí, está atrapado, pero anda peregrinando. Sí, exactamente. Y obviamente, ya saben, el buen Master Podcaster que anda viendo la continuidad del Prince Bayon allá en Markovia. A nombre de Zico, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía y nos escuchan la semana que entra. Vamos. I'll be back.